Es extraño llegar a la radio y durante todo el recorrido vislumbrar la luz del sol todavía en el cielo. Es extraño que mientras caminamos al estudio de la radio veamos las calles llenas de vida, llenas de tiendas abiertas y de niños jugando. Pero quizás más extraño aún es que a estas horas en la emisión de Ona de Sants Montjuïc aparezcan ya los típicos acordes de la banda sonora de la película Moon. La banda sonora se llama Welcome to Lunar Industries y ha sido creada ya por el mítico Klim Mansell. Una música que nos acompaña desde el inicio y que, como no podía ser de otra manera, continúa siendo la portadora del misterio, del enigma y de lo más retorcido y desconocido del ser humano. Después de varias semanas diciendo que teníamos la sensación, la creencia de que a veces los programas se nos quedaban un poco cortos, y más aún cuando hemos traído invitados que han intentado contar una historia en tan solo una hora, y al acabar hemos terminado con la sensación de que aquello nos había sabido a poco. Y que nuestros oyentes, el bien más preciado de este programa, quizás hubieran deseado acompañarnos un rato más. Y así se lo hemos hecho saber a nuestra emisora. Alex, Jordi y todo el equipo de la dirección nos han escuchado y, a pesar de ser un horario extraño, unos minutos donde no es habitual escuchar este tipo de programación, han apostado fuerte por nosotros y por intentar seguir innovando en las ondas de nuestra humilde radio. El misterio se apodera de las tardes de los lunes en Ona de Sants, pero como hemos hablado en varias ocasiones, una de nuestras intenciones no es dar miedo. No es hacer que sufráis, no es crear una situación de estrés y, sobre todo, ni mucho menos, ser amarillistas como lo hacen otros medios, que, aunque respetables por otra parte, no es nuestro estilo. Nosotros queremos conocer, o por lo menos intentarlo, queremos saber la verdad de lo que nos rodea, e investigar y conocer de primera mano aquello que denominamos como, con la palabra misterio. Y hoy es una muestra de ello, porque para empezar esta nueva etapa, este nuevo recorrido, hemos sido apadrinados de la mejor manera posible. Hoy personas llegan al programa y otras personas se van. Muy a nuestro pesar, porque hoy nuestra compañera Lula Miranda, que ha estado desde el inicio con nosotros por motivos personales, nos deja por una temporada indeterminada. Pero como todo en esta vida, el tiempo pasa y todo se acaba resolviendo. Así que desde aquí queremos mandar un saludo a nuestra voz del misterio y decirle que la esperamos con ansia en su retorno, que esperamos que sea lo más pronto posible. El programa de hoy se lo dedicamos a ella y, siguiendo con lo que nos atrapa, con lo que nos atrae, el misterio, el enigma y lo desconocido, esta semana los misterios nos miran directamente a nosotros. Porque si de algo estamos seguros es que la casa que habitamos, este círculo azul en la inmensidad del universo, es para nuestro invitado de hoy, Carlos Mesa, un auténtico y verdadero planeta insólito. ¡Comenzamos! Hoy tenemos con nosotros a Carlos Mesa, periodista especializado en nuevas tecnologías y civilizaciones antiguas, que comenzó escribiendo sobre viajes relacionados con el misterio en revistas como Más Allá, Año Cero, Primera Línea y Próximo Milenio. Ha colaborado en publicaciones tan prestigiosas como Diario 16, la revista Man, Interview, Tiempo, La Gaceta de los Negocios, por citar algunas de tantas. También ha trabajado en diversos programas de radio, en emisoras como Radio Nacional de España, Onda Cero y la primera etapa de Flash FM. Ha tenido incursiones televisivas en programas de televisión como Canal 25, Televisión Española, el Canal 24 Horas de Televisión Española también, en el Canal Internacional también de Televisión Española, en La 2, en Telecinco y en el programa de Cuarto Milenio de Iker Jiménez. Tiene un blog personal al que podéis acceder sin ningún problema para conocer más de él, que es www.carlosmesa.com. En la actualidad escribe para las revistas Año Cero y Enigmas, colabora mensualmente en el programa radiofónico Luces en la Oscuridad de Pedro Riva. En Punto Radio hace de guía cultural por varias rutas de Barcelona de misterio. Y miembro de la Sociedad Geográfica Española, ha escrito 2 libros de misterio, Profecías Mayas, Mito y Realidad, y el libro del que hoy os vamos a hablar, más largo y extendido, Planeta Insólito. Bueno, y después de todo este sermón que os he soltado hoy para empezar, ya pido disculpas de antemano, pero bueno, tenéis que entender que hoy es un día un poco especial por diversos motivos, y el primero de ellos porque tenemos aquí con nosotros a Carlos Mesa, al que presentamos y le damos sobre todo las gracias por estar aquí con nosotros. Carlos, buenas noches, iba a decir, la costumbre, buenas tardes. Buenas tardes y gracias por haberme invitado a estar con vosotros. No, todo lo contrario, gracias a ti por venir. ¿Me he dejado algo de tu presentación? No, la verdad es que siempre resulta extraño que otros hablen de ti, ¿no? Y sobre todo cuando se hacen estos resúmenes, echas la vista atrás y te acuerdas un poco de cómo ha sido tu vida, ¿no? Y que se pueda resumir en esas líneas. Bueno, pues ahora, antes de continuar hablando de Planeta Insólito, el libro que hoy nos presentas a nosotros, que ya hace tiempo que está en el mercado y que recomendaremos, vamos a presentar a las personas que hoy nos acompañan, que, como ya he dicho, estamos realmente bien apadrinados. Ana María Torralba, es que está jugando con el iPad. No, mentira. Bueno, buenas tardes. Broma. También está con nosotros Dani Pitt, autor de la página Scientific Evidences. Nunca lo digo bien, pero bueno, ya la linkaremos. Está en nuestra web para que podáis acceder a ella. Buenas tardes, Dani. Hola, muy buenas tardes. Es la costumbre decir buenas noches. O buenas noches también, porque ya es de noche, ¿eh? Ya es de noche, pero bueno. Buenas noches. También está con nosotros María José Pérez Llover, que ha venido a visitarnos, como dice ella, pero para nosotros nunca es una visita, sino que es un orgullo que esté aquí con nosotros. Buenas tardes. Hoy, poquito. ¿Se me oye? Ahora sí, yo creo que sí. Pues eso, que buenas tardes. Y sí, de visita estoy. ¿Sí? Vale. Y presentamos a nuestro nuevo colaborador oficial, que ha sido duras las negociaciones con él, pero al final ya lo tenemos aquí, Pedro Poc. Buenas tardes y bienvenido a tu casa. Buenas tardes y bueno, el cheque en blanco, la verdad que me ha motivado para venir aquí. Claro. Bueno, y si os parece, antes de empezar damos las vías de contacto por si alguien quiere hablar directamente con nosotros o con alguno de nuestros colaboradores o invitado, que es misterios@onadesans.com en el email, misterios@onadesans.com. También podéis acceder a la web www.losmisteriosnosmiran.com, en el Facebook www.facebook.com/nosmiranblog, en el Twitter con el @misteriosenona y con el hashtag #losmisteriosnosmiran. Y ya nos metemos de lleno a hablar sobre el tema principal de hoy, que es el libro Planeta Insólito, al que le vamos a hacer la pregunta directa a Carlos. ¿De qué trata el libro Planeta Insólito, para las personas que no lo conozcan? Pues es un libro dedicado sobre todo al tema del misterio, y es un libro que lo ideé pensando en los viajes que había realizado alrededor del mundo. Esto además coincide en una etapa muy especial de mi vida, donde yo llevaba bastante tiempo inactivo dentro del mundo del periodismo y me había dedicado a otras cosas por motivos personales dentro de la vida. Y recuerdo que andaba yo por Croacia en aquel momento haciendo un pequeño viaje de placer que luego se acabó transformando, como siempre, en esas cosas que nos gustan. Y a partir de ahí pues se me ocurrió la idea de que había llegado el momento otra vez de volver al redil, de volver otra vez a la carga. Y bueno, pues comencé escribiendo en un blog, comencé de nuevo a publicar en la revista Más Allá, y al final fue ocasión de ir recopilando historias sobre los viajes que había realizado hasta ese momento, y lo publiqué en un libro que se llamó Planeta Insólito. O sea, se podría decir que en realidad Planeta Insólito lo que plasma es un poco un resumen de tus, me dijiste, más de 50 viajes ya. Bueno, da la casualidad de que de esto hará ya unos 3, no recuerdo bien porque el tiempo pasa muy deprisa, 3-4 años, y en este tiempo pues he seguido viajando, y claro, ahora ya son cerca de 50 países, pero por aquel entonces debía andar la cosa en 35-40. Que no está nada mal, desde luego. No estaba nada mal. Por lo que yo he ido leyendo en el libro, es más, lo que intentas plasmar en él es más que el de descubrir las cosas, o sea, como te diría, más que explicar lo insólito, sí, es demostrarle al mundo que el planeta tiene muchísimas cosas todavía por descubrir, ¿no? Es lo que yo más o menos reconozco, que no llevo mucho leído, no voy a engañar, pero, sí, pero por ahora lo que llevamos leído me da a entender esto, ¿no? Que no es que quieras explicar lo insólito en sí, sino demostrarle al mundo, pues, aquí hay un objeto y tenemos que conocerlo. Es lo que entiendo. Bueno, es el lema. Estoy equivocado, ¿eh? No, para nada. Estás en todo, o sea, lo dices bien. Es el lema que a mí me gusta utilizar, ¿no? Que en el planeta todavía quedan muchísimas cosas por descubrir. Y sobre todo, como yo digo de forma habitual, y cuando llega los fines de semana suelo repetirlo con bastante asiduidad a quienes me acompañan en estas rutas por Barcelona, ¿no? ¿Qué hago? Pues que la historia no siempre es como nos la explican, y que detrás de esa supuesta historia pues todavía quedan muchísimos secretos por descubrir. Bueno, digo a los colaboradores y compañeros que si queréis alguno hacer alguna pregunta, adelante, solo levantáis la mano y os abrimos micro. Tengo aquí a Guillem, que no lo he presentado, últimamente me olvido. Nos hace un saludo con la mano. Y también recordar que Pedro Vallespín hoy no ha podido venir porque, bueno, tenía un problema, pero la semana que viene volverá a estar con nosotros. ¿Queréis preguntar algo a Carlos, por ahora? Bueno, yo creo de que... ¿Está abierto el micro? Sí. Sí, perdón. Bueno, supongo que el misterio, como él dice, ¿no? De que la historia, en verdad, no es lo que parece o lo que nos han contado, pero es que en verdad nos damos cuenta de que no sabemos nada ni de nosotros mismos. Porque cuando miramos a lo mejor el pasado hay tantas cosas que no sabemos que nos perdemos en eso, ¿no? Y supongo que tú, a medida que vas investigando, a medida que te vas adentrando a lugares que a lo mejor, o teorías, o hipótesis, o una serie de cosas de que te metes de lleno, te das cuenta de que a lo mejor estás más perdido que nunca, porque ni fechas, ni datos, o sea, nada, te salen los números, ¿no? Y además hay que tener presente una cosa, ¿no? Nadie tiene una verdad verdadera. El otro día estaba yo, la semana pasada, estuve en el preestreno de un documental que recomendaría a todo el mundo, porque sabes que son de estas cosas que pasan desapercibidas. Estábamos en un cine, en el cine Alexandra de Barcelona. Estábamos pues allí una serie de amigos y además directores de cine, de la Casa del Tíbet también. Y recuerdo que estábamos viendo pues el documental que recomiendo encarecidamente a todo el mundo, que se llama Sunrise Sunset, que va sobre la vida del Dalai Lama. El Dalai Lama decía algo muy oportuno para la ocasión, que la historia es relativa, que la verdad es relativa. Y él ponía como ejemplo, y se reía de ello, porque el Dalai Lama es un personaje muy singular, que se ríe prácticamente de todo, ¿no? Y él sacaba tres dedos y decía al que le estaba entrevistando, ¿cuál ves más largo? Y el otro decía, pues por ejemplo, el corazón, el dedo corazón. A partir de ahí doblaba el dedo corazón y decía, ¿y ahora cuál ves más largo? Y otro decía, pues el dedo anular. Bien, ¿eso qué significa? Que la verdad es muy relativa, porque unas veces es de una manera y otras veces es de otra. Cada cual lo ve desde un prisma diferente, y lo que tenemos que hacer es, sobre todo, respetarnos entre nosotros. Yo no tengo una verdad, yo ofrezco mi verdad. Algunos quizá la compartan, pero no significa que sea la auténtica, es mi interpretación la que yo le doy. Y como tú bien decías, hay muchas cosas todavía ahí por decir, ¿no? Sí. Quizás esta pregunta es también muy relativa, pero a mí me gustaría saber, de todos los sitios que has visitado, ¿cuál es el que más te ha impresionado a ti, más personalmente? O sea, el que has sentido pasión al verlo. Pues supongo que mi vuelta al ruedo, ¿no? Recuerdo que, como te decía, estaba yo en Croacia. Fue un viaje muy divertido, porque, bueno, pues me dio la oportunidad de sumergirme en el mar Adriático y a partir de ahí, pues, echar una serie de fotos que luego sirvieron para una cadena de hoteles de aquí, de España, ¿no? Y recuerdo que en aquel momento yo me había traído una revista, la revista Más Allá, para, pues, leer durante el trayecto, el viaje, y ahí se anunciaba una expedición hacia tierras del Tassili, ¿no? Allá al sur de Argelia. Tuve la oportunidad al final de ir, de acudir a aquella expedición, y todavía, fíjate, de esto hace 3 o 4 años y he viajado mucho desde entonces, y la recuerdo con muchísimo cariño. Yo creo que en esta segunda etapa de mi vida, dedicado a lo que es investigación de temas periodísticos y sobre todo con esto que nos ocupa, yo aquí lo recuerdo con mucho cariño, y el tema del Tassili es uno de esos lugares que todavía hoy en día me chocan y me llaman la atención por la cantidad de misterios que había allí. Y sobre todo también me dio la oportunidad de conocer gente que hasta ese momento pues no había conocido, y que, bueno, algunos de nosotros compartimos amistad con ellos. Antes estábamos hablando aquí con María José, que, por cierto, vicepresidenta de la Sociedad Española de Amigos del Misterio y la Parapsicología, que no se ha dicho. No, no, pero es que la conocen a María José, la hemos traído varias veces, la conocen. Y pues estábamos comentando a micrófono cerrado con ella: oye, ¿has visto lo que ha hecho Diego Cortijo? Y decía, ¿qué? No, bueno, ¿qué es lo que ha hecho? Digo, bueno, pues ha sido el personaje que ha presentado, o la persona que ha presentado, esas imágenes traídas desde la Amazonia, que han salido en todos los medios de televisión, presentando a los mascopiros, ¿no? Una especie de una tribu que no se tenía mucho conocimiento de la misma, ¿no? Y a Diego lo conocí allí, lo conocí en el Tassili, venía conmigo en la expedición. Después nos fuimos a Egipto, también ambos. Luego de ahí nos recuerdo que nos largamos a París. Mantengo, como digo, una buena amistad. Pero no solamente fue de Diego, también conocí a Manuel José Delgado, que también lo conocéis todos vosotros, que es el mejor, probablemente el mejor egiptólogo que podamos tener ahora en España, ¿no? Y tantas otras personas. Y la verdad es que por eso te digo que el Tassili para mí es uno de esos lugares que todavía guardo con mucho cariño, ¿no? Bueno, yo otra pregunta que te quería hacer es, sé que sobre todo en el libro se habla mucho del tema de los OPARs, de los objetos fuera de su tiempo, que nosotros ya hicimos un programa sobre ello, pero no importa volver a repetir, ni mucho menos, porque a mí es un tema que me apasiona. Y me gustaría saber qué opinión tienes sobre ellos y sobre todo cuáles son los que, supongo que has visto OPARs en persona, y cuáles son los que más te han impresionado también. El tema de los objetos fuera de tiempo, objetos fuera de contexto... Cuando redacté este libro de Planeta Insólito, al final recuerdo que fui descartando unos cuantos, porque también lo que te pasa es que a medida que investigas, a medida que sabes, te vas dando cuenta de que hay algunas cosas que no hay información del todo fidedigna, ¿no? Hoy en día incluso tacharía alguno de los que hay dentro del libro, porque después me llegó por otro lado información de los discos Dropa, por ejemplo, por citar alguno, y la verdad es que no lo tengo nada claro, ¿no? Hoy en día lo que hago, sobre todo, ya también he descartado lo que hacía antes, que era beber de algunas fuentes. Lo que hago hoy en día, sobre todo para mis investigaciones, es, mira, si lo he visto con mis propios ojos y lo he tocado yo, entonces lo comento, y si no, no lo comento. Entonces, por ejemplo, en esos objetos fuera de contexto, que haya tocado yo, pues tengo en casa, y además lo llevaba a una conferencia para que la gente también lo pudiera ver y tocar, tengo piedras de Ica, piedras de Ocucaje, pero aquellas las tengo porque las desenterré yo a las 4 de la mañana, pues un buen día hace un montón de años, con Basilio Chulla, cuando este hombre todavía vivía, ¿no? Y claro, pues el poder desenterrar esas piedras con mis manos y traérmelas de aquí a España, pues bueno, no sabes la alegría que para mí representaba aquello, ¿no? Las piedras de Ica, pues supongo que como todo el mundo sabe, pues muestran aspectos de una humanidad remota que en la que muchos arqueólogos no están de acuerdo. Y pues las piedras que yo me traje se mostraban... Yo tengo una en la que se ve incluso un hombre subido a lomos de un dinosaurio y combatiendo con él. El tipo saca un cuchillo y le está metiendo de navajazos al dinosaurio, pues supongo que para acabar con su vida, ¿no? Pues son esas cosas que no cuadran por ningún lado, porque se supone que el hombre, sobre todo en la época del Jurásico, jamás estuvo conviviendo con los dinosaurios, y esas piedras están ahí, y de esas piedras se han hecho dataciones. Incluso salió hace poco un libro donde se hicieron... un libro de dos españoles, ahora no recuerdo el nombre, donde se hicieron dataciones en una universidad de aquí de Madrid, me parece que fue la Pontificia, y se dataron esas piedras de muchísimos miles de años de antigüedad, con lo cual, para todos aquellos que no se creen estas historias, pues bueno, pues los resultados están ahí, las pruebas de carbono 14 se hicieron. Claro. Así que son cosas que aquí hay que tomárselas con... un poquito en serio. Claro, supongo que las piedras dedicadas son polémicas, primero por lo que dices, porque muestran imágenes y momentos que no tendrían que estar en el lugar, y porque supongo que, como todo, también se ha aprovechado la gente de falsear. ¿O es verdad que hay piedras falseadas? O sea, sí, que hayas podido ver en persona. Sí, sí, allí, bueno, hablamos del desierto de Ica, pero en realidad es el desierto Cucaje, ¿no? La ciudad que está más próxima es la ciudad de Ica, y la ciudad de Ica, pues por la calle te encuentras, pues como aquí cuando paseamos por las Ramblas, tiendas de souvenirs, y allá pues están las piedras. Lo que pasa que enseguida las ves, que son muy diferentes, porque te vas a encontrar con que cuando vas a comprar una tienda de souvenirs, piedras falseadas son de colores. Y todos las hemos visto, aunque sea en imágenes, ¿no? Son piedras donde a veces están betuneadas y otras veces ni eso, ni tan siquiera. Entonces, si te encuentras piedras pintadas con ceras de estas que utilizan los niños, pues hombre, está claro que no son piedras se auténticas, nota, que no son piedras verdaderas. Y si te coges una piedra betuneada y la rascas con, aunque sea con el capuchón de un bolígrafo, y ves que aquello salta a la que le rascas con el capuchón, pues enseguida te estás dando cuenta de que aquello es muy reciente. Entonces, siempre hay algún detalle, aunque no sepas mucho de paleontología o arqueología, siempre hay algún detalle que ya te da a entender que cuando estás ante una falsificación, ¿no? Eso pasa normalmente en todo lo que es el tema del misterio. Cuando hay algún fenómeno o algún lugar que se pone de moda, ¿vale?, que todo el mundo habla, pues aparecen, pongamos, yo qué sé, cualquier lugar donde han aparecido psicofonías o algún, yo qué sé, algún avistamiento, cualquier cosa, de golpe empiezan a salir copias, invenciones y todo eso, y eso pasa en todo lo que son los misterios. Por tanto, claro, ser de los primeros en ese aspecto, pues es útil, ¿no? Él consiguió, pues, esas piedras, pues, de que él considera que son verdaderas, ¿vale? Para mí sí. Y que además, pues, traen esa historia, ¿no? Claro, porque también sería extraño que alguien se dedicara a hacerlas, a enterrarlas, que sí, podría ser, ¿eh? Ese hombre se ha hablado mucho también. Ese hombre se ha hablado mucho, y incluso hay un documental, recordad, de Juan José Benítez, que también tuve la oportunidad de conocer hace más de 20 años, cuando era prácticamente un chavalín. Y en el documental creo que se ve también acompañado de Uchulla a una hora intempestiva de la mañana, y las está desenterrando él. Y entonces, claro, es un poco polémico porque las que él desentierra prácticamente están a ras de suelo, y además en un suelo muy maleable, ¿no? Que quiero decir que incluso con la mano, sin necesidad de pala alguna, lo hubieras encontrado. A partir de ahí, pues mucha gente vio ese documental, muchos dicen, bueno, pues Uchulla lo que hacía es que el día anterior las enterraba, te decía excava ahí y ya está, ¿no? Yo las piedras que encontré eran unas piedras que estaban a bastantes metros de profundidad, y donde yo en todo momento le decía que me acompañara al lugar donde estaba, pero que quería, por mis propios medios, intentarlo, a ver si encontraba algo. Y bueno, y al menos cuatro de ellas, como digo, aparecieron, y nadie me dijo excava aquí. Simplemente me puse a desenterrar y ahí aparecieron cuatro, y son las que tengo en casa, ¿no? Que no me costó, además, mucha gente dice, bueno, pero eso se puede pasar por la aduana. Perfectamente, porque luego a la aduana, si alguien te dice algo, dices, son souvenirs, y como no se lo toman en serio, porque para ellos eso no es... Esa es la parte positiva. No es bueno, esa es la parte positiva, pues entonces pues no te achacan de ladrón, ¿no? Si no, le pones una pegatina de Made in China y ya está. En la aduana sí. No se enteran. Lo tendré en cuenta, me las llevaré para otra ocasión. Ya ve, funciona. Y siguiendo en esta línea un poco de los OPAS, ahora nos has comentado uno de los que tú has podido ver y sacar, pero de estos que dices que ahora quitarías del libro, ¿podrías comentar alguno? O sea, Como te decía anteriormente, el de los discos dropa probablemente es el que quitara. Este no lo he escuchado yo. El de los discos dropa se supone que es una serie de discos de la dinastía de los Han que se encontraron hace mucho tiempo en una zona específica de China, y que estos discos, bueno, pues se le hicieron una serie de fotografías. Hay un señor, que ahora no tengo el nombre aquí presente, podría mirarlo dentro del libro, que fue el que los localizó, que fue este historiador chino el que en teoría descifró lo que decían los discos dropa, y a partir de ahí hablaba pues de una raza extraterrestre que vino aquí a la Tierra, que tuvo que convivir con una serie de tribus chinas bastante salvajes, y donde ellos decían, o al menos decían esos discos, que les habían bueno, que habían tenido bastantes problemas y que incluso habían habido conflictos bélicos entre ambos, ¿no? Porque esta gente, por lo visto, o lo que decían esos supuestamente discos, es que había venido aquí una nave extraterrestre que se había estrellado, que no podían volver a su planeta y que se tuvieron que quedar a vivir en esa zona específica del planeta, ¿no? Claro, es una historia tan inverosímil que bueno, al principio pues la das como válida porque ves una serie de fotografías, pero después te pones a investigar, los objetos ya han desaparecido, desde el año 50 y tantos esos objetos ya no se sabe dónde están, nadie sabe sobre ello, y un día tuve la oportunidad de conocer hace un par de años a pues una serie de personas que vinieron a un congreso en Sitges, el congreso de exopolítica, y allí estaba, ¿cómo se llamaba este hombre? No, era el... este hombre es de la casa de los Habsburgo. Hans... es alemán. Bueno, ya me vendrá el nombre. Un personaje muy, muy, muy particular que es de la casa de los Habsburgo. Y que me llamó la atención porque era un perseguidor de reliquias. Y lleva muchísimo tiempo viajando por todo el mundo en busca de reliquias. Y las ha encontrado, y ha encontrado de todo. Incluso para este año 2012 él anunció que iba a haber una exposición itinerante por todo el mundo presentando aquellas reliquias del pasado más antiguo que él había encontrado y que son sospechosamente insólitas y misteriosas, ¿no? Así que le pregunté por los discos dropa y fue él el primero que empezó a hablarme de ello y me decirme, pues mira Carlos, es falso, ¿no? O sea, no sigas por esa línea, porque nosotros hemos seguido por esa línea, no hemos encontrado nada y lo que hemos visto es que probablemente todo eso sea pues un bulo, uno más de los que circulan por internet, ¿no? Y pues como digo, eso sería entonces lo que probablemente ahora quitaría del libro, porque me doy cuenta de que no es un camino bueno a seguir, ¿no? ¿Y tú crees que los OPARs, bueno, yo le llamo OPARs, pero los objetos extraños, estos cumplen en realidad lo que... O sea, nosotros, por ejemplo, y por poner un ejemplo que sé que te gusta, que es el de la pila de Bagdad, ¿crees que en aquel entonces esta pila tenía esa función, una función de pila, de energía? Por supuesto. Estoy convencido. Totalmente convencido, además. Convencidísimo, además, porque no es algo que diga yo, ahí sí que se han hecho muy buenas investigaciones. La primera pila de Bagdad que fue llevada a lo que se llama una pila de Bagdad, que en realidad es una especie de jarrón gigantesco con un tubo y después un hierro insertado dentro de ese tubo. Bueno, aquello fue llevado a una universidad de Alemania, en Berlín, y allí se estuvieron haciendo investigaciones. Y allí estamos hablando también de hace más de 50 años. Y lo que pudieron ver, lo que pudieron demostrar es que aquello todavía funcionaba. De que aquello estaba asfaltado, el corcho que había puesto en la parte superior, para que no se evaporara todo el sulfuro que todavía se contenía en su interior, que en aquella, no sé si era sulfuro de cobre, no, ahora no recuerdo muy bien. Sé que en otras había lejía y había, porque después encontraron unas cuantas más. ¿Eso qué implicaba? Que todavía aquello estaba funcionando. ¿Por qué no lo dieron como válido? Pues no lo dieron como válido porque resultaba una teoría, primero, inverosímil. Segundo, muchos historiadores diciendo, vale, aquello puede actuar como pila, pero ¿por qué no hemos encontrado los cables que van a la pila? Como no pudieron encontrar los cables, ya a partir de ahí se dice que aquello no puede ser una pila, cuando se habían hecho pruebas donde se demostraba que el voltaje existía y que aquello todavía, después de tantísimos siglos de antigüedad, seguía funcionando. ¿Y qué función tiene una pila si se supone que no existía la electricidad? Bueno, no existía la electricidad como nosotros creemos o como nos han enseñado. Bueno, es que, claro, la pila de Bagdad, que estamos hablando de Mesopotamia. Sí. Y quizá lo que tengamos más próximo, lo que conocemos un poquito mejor, es el tema de Egipto. Porque, claro, hay parte de Mesopotamia que está, primero estuvo en Irak. Irak luego se sabe que con la guerra fue saqueado. Irán es para nosotros un gran secreto. Qué extraño también, por otra parte, ¿no? Sí, bueno, esto es un apunte mío, ¿eh? No, y tienes toda la razón del mundo. Y tienes toda la razón del mundo. Y te podría decir, inclusive, de organizaciones que se dedican al saqueo y el expolio. Y conozco a más de una porque he tenido encontronazos con ellos. Pero en el tema, como te decía, en el tema de Irán, pues tampoco conocemos mucho porque, bueno, pues aquello es un reducto cerrado. Entonces, lo que conocemos quizá mejor, lo más próximo, el tema de Egipto. Y en el tema de Egipto, pues simplemente sacudir allí y darte cuenta de algunas cosas. Era entrar al Museo del Cairo, y digo era entrar porque una de estas organizaciones que tú has de alguna manera mencionado, y que yo también te podría decir, pues prácticamente ha robado el 50% de lo que había dentro del Museo del Cairo, aprovechando el problema de la primavera árabe, ¿no? Y lo curioso, y perdona que te haga este pequeño apunte con relación a esto que dices, que estas personas han robado objetos que teóricamente no tienen tanto valor como otros que hay allí, valor económico, me refiero, sí, sino que se han llevado objetos de este tipo. Objetos que le gustan mucho a los coleccionistas. Exacto. En Irak también ha pasado. En Irak, sí, el expolio que ha habido ha sido tremendo. Ha sido brutal. Yo conozco arqueólogos españoles que cada año eran invitados allí a realizar excavaciones, y recuerdo que en un programa de radio precisamente estábamos hablando de ello, diciendo que uno de estos arqueólogos decía que era para ponerse a llorar, porque me decía, ostras, es que yo ahora voy allí y lo que había visto es que no encuentro nada, ha desaparecido todo en la zona en algunas zonas concretas de Irak, ¿no? Claro, yo ahora también recuerdo el último viaje que hice a Egipto, que fue en noviembre pasado, el noviembre del 2011, y recuerdo ir con mi pareja a ver el Museo del Cairo para ver cómo estaba, porque dicen que aquello lo van a trasladar, ya sabéis, anuncian que lo van a trasladar, y sí habían cosas en cajas, lo que pasa que lo que había dentro de las cajas lo podías ver, porque las cajas estaban allí, y las cajas son transparentes, son una especie de cajas transparentes, como para que se pueda ver cuál es el contenido, ¿no? Y todas aquellas cosas que había visto yo 2 años atrás, en un viaje que también hice grabando precisamente para Telecinco, que se iba a hacer un documental sobre tierras de Egipto y sobre los misterios de Egipto, documental que, por cierto, luego nunca apareció en televisión, pues recuerdo que de lo que había visto en el Museo del Cairo a lo que llegué a ver, pues era para ponerse a llorar, porque había prácticamente todas aquellas cosas interesantes que habíamos visto todos, habían desaparecido. Yo recuerdo que, y si mucha gente que nos escucha ha estado allí en Egipto, pues tú entrabas y en el hall tenías el planeador de Saqqara, aquello que parecía un avión. Sí, otro de los grandes objetos. De estos extraños. Aquel ha desaparecido. O sea, ya nos podemos olvidar, porque lo único que nos vamos a acordar de él en foto, porque eso ha sido robado, expoliado. La estela del inventario, la que hablaba Keops o Jufru para los egiptólogos, donde decía Jufru que había tenido un sueño y la esfinge le había dicho que tenía que reconstruir la casa de Isis, la gran pirámide, que eso ya venía a demostrar que Jufru o Keops no era el creador. Constructor o el creador. La estela del inventario ha desaparecido. La hélice de Sabu, que estaba en la planta superior, ha desaparecido. Las joyas del faraón Tutankamón, que os acordáis que estaba en una sala especial, sí. Esas joyas eran muy significativas, por algo que acabas tú también de comentar, donde se ve cómo se conjunta el oro con la plata, y para hacer algo así se necesita electrólisis. Claro, esto es lo que me refiero, que ha desaparecido muchísimas cosas que seguro que tienen un gran valor económico, pero no son las más valoradas en el... O sea, si yo fuera un ladrón común, yo iría por la máscara de Tutankamón, si está allí, que no desconozco ahora mismo dónde la tienen, pero iría por los objetos de mayor valor. Y extrañamente, gran parte de los objetos que se han llevado son estos. El cómo hacer electrolisis, el cómo descubrir... O sea, cómo descubrir, no, el objeto que descubre que las pirámides no tienen 3.000 años, sino, o, bueno, 4.000 años, sino más, etcétera, etcétera. Objetos extraños. Objetos extraños. La máscara de Tutankamón, por cierto, está en el Museo Británico. Allí lo que estaban eran los ataúdes. Los sarcófagos, exacto. Que son varios, además. Aquellos de madera, que son como las muñequitas rusas. Sí, por capas. Que van por capas, que ibas abriendo y que te encontrabas otro. Claro, pero a eso me refiero. Son objetos de mucho más valor. Esos no han desaparecido, esos siguen estando allí. Pero lo que, como bien dices tú, aquellos que pueden resultar así como enigmáticos, esos han desaparecido. Muchos de los agujeros de broca que se veían en algunos objetos que también que se encontraban, nada más entrar a la mano izquierda, aquellos agujeros de broca extraños. Que mucha gente a lo mejor no lo conoce y si quieres los explicas también. Los podríamos explicar perfectamente porque estos te los encuentras repartidos por todo Egipto, desde el norte hacia el sur. Además, incluso muchas veces te los encontrabas tirados por el suelo, dependiendo de la zona donde fueras. Pues todo eso también ha sido expoliado, ha sido robado. Cuidado que también esos agujeros extraños de broca implican algo. Implican que para hacer algo así necesitas electricidad. Constantemente vamos viendo que en algún momento u otro debió haber electricidad en el Antiguo Egipto. Algún tipo de electricidad primitiva, por así decirlo. Claro. Pero esa electricidad existió, ¿no? Claro, porque si nos vamos un poco al extremo y continuamos con Egipto, están las lámparas de Dendera. Las lámparas de Dendera. A mí me lo parece, el jeroglífico me parece que son unas lámparas. ¿Tú crees, las has visto, las has podido ver en persona? Sí, ¿y crees que son bombillas? Sí, hablando así, claro. Eso es una cosa muy graciosa, porque tenías que irte al templo de Dendera y no las veías, no es una visita agradable para aquellas personas que padezcan de claustrofobia, porque tienes que bajar abajo a una especie de sótano donde pasas por un túnel muy reducido donde ni tan siquiera te puedes levantar, porque muchos piensan, bueno, entras dentro del templo, las ves allí. No, eso estaba como escondido y no medirá más de un metro de altura aquello, entonces tienes que estar así como muy agachado, ¿no? Pero aquellas lámparas están allí. Claro, para los arqueólogos, ¿qué es aquello? Bueno, cuando se lo preguntas a un arqueólogo te dice que eso es una figura relativa a la serpiente, porque lo que parecen filamentos en realidad debería ser una serpiente. Y lo otro, pues no sabe, no contesta, ¿no? Lo que parecería el vidrio o el cristal. Pero se ve bien claro que se trata de una especie de bombilla primitiva con filamentos y se ve bien claro que aparece un cable que parte de atrás de la bombilla y está conectado a alguna parte que no se logra ver bien. A una especie de pedestal, ¿no? A una especie de pedestal, sí. No se logra ver bien. Con un dios encima de ese pedestal. Sí, el dios, ahora, bueno, es un mono, pero ahora no me viene la palabra exacta. Que es extraño en cualquier caso, ¿no? Es bastante extraño. Luego incluso cuando salías a la superficie y hay una... También estamos hablando de Dendera, en aquella zona donde... subes al tejado del templo, allí en el tejado del templo, en unas columnas que creo que le llamaban las columnas de iniciación, se veían bombillas como muy parecidas a las de Edison, a las que hoy en día conocemos, o sea, bombillas más pequeñas, ¿no? Y la última vez que estuve, también estuvimos en el último viaje de noviembre del 2011, recuerdo que se lo quería enseñar a mi pareja, y para no irnos demasiado lejos nos fuimos a Saqqara. Saqqara está a unos 40 kilómetros del Cairo, no hay mucho más. O sea, puedes coger incluso un taxi e irte hasta allí. Y cualquiera lo puede ver, porque Saqqara ha tenido la suerte de que fue defendido por los militares cuando también vinieron grupos incontrolados a saquearlo. Pero los militares se vanaglorian de decir que pudieron sostener aquellas masas, ¿no? Claro, pero no salvar el museo. El del Cairo no, pero el de Saqqara sí, es más pequeño. El de Saqqara es un templo muy muy muy pequeñito donde hay una parte de museo también. En la parte del museo se ven unos jeroglíficos, donde en esos jeroglíficos hay uno en concreto en el que se muestra cómo están utilizando una taladradora. Y mucha gente dice, ese jeroglífico tiene solución. No tiene solución, no se puede resolver ese jeroglífico. Es un jeroglífico donde se ven ellos que utilizan una taladradora, que debe ser la misma taladradora que utilizaron para realizar los agujeros de broca que se encuentran repartidos por, como digo, por todo Egipto. O sea, que es que, vamos, o sea, intentar esconder esas cosas porque no concuerda con la versión oficial de los hechos, bueno, eso es una claro, tontería. Pero aquí hay un extraño interés, porque esconder todo esto, que es una realidad, y contarnos otras que quizás son menos importantes, ¿qué hay detrás de...? No, no te lo pregunto, porque a lo mejor no se sabe, ¿no? Pero es extraño que se quiera esconder que pudo haber electricidad en su momento, en la antigüedad, y que incluso hubiera pues una civilización o un grupo de personas que tuvieron la inteligencia de crear la electrolisis o aquello que fuera. No entiendo el por qué se intenta esconder esto. Es que cambiar la historia no es fácil para mucha gente. No, pero claro, yo no creo que esta historia venga, se cambie de ahora. Esto viene arrastrado, o sea, este enigma de decir esto se tiene que ocultar, yo creo que ya viene arrastrado desde entonces. O sea, desde entonces las diferentes conquistas, seguramente romanos, seguramente las diferentes batallas, por algún extraño motivo decidieron esconder esta inteligencia que se denota superior, incluso yo creo que puede ser incluso por una cuestión de orgullo de pueblos, ¿no? Es decir, ostras, los romanos no hemos descubierto esta electricidad, no sabemos qué es, vamos a esconderlo a ver si va a ser algo malo para nosotros. Es un decir, ¿no? Pero es una especie de conspiración que viene desde que mueren los egipcios como civilización potente, bueno, y mucho antes, ¿no? De sumerios, etcétera. Está escondida, me da la sensación, ¿eh? Y yo soy un poco conspiranoico también. Pero me da esta sensación de que por algún motivo lo han tapado todo esto. Y además, muchas veces te hacen gracia la respuesta. Sí. Nosotros siempre estamos, los que nos gustan todos estos temas, intentando razonarlo, ¿no? O sea, tú, por ejemplo, llegas y te preguntan, oye, ¿tú por qué crees que, hubo electricidad, o por qué el faraón Keops no debió ser el constructor de la misma? Se lo preguntas a un... y haz la prueba cuando quieras, a un historiador y a un arqueólogo, y a veces y te meas de risa con las respuestas que te dan, porque recuerdo, no hará mucho también, en un programa de radio, en otro programa de radio donde había dos egiptólogos, y además uno de ellos muy popular y muy conocido, y cuando le preguntaban, ¿y por qué cree usted que fue Keops el constructor de la Gran Pirámide? Y te decía, bueno, es que eso ya está demostrado. Y esa era la respuesta que te daban. Pero y ahí se quedaban. Y te decían, pero argumentemelo. No, no tengo por qué argumentarlo, decía él. Es que eso ya está demostrado. Bueno, que cada uno quiera lo que quiera, está claro. Yo, una pregunta. Es que esto era algo que llevo rondando en la cabeza bastante tiempo, por culpa de Dani y de Pablo. Si Egipto fue tan potente, ¿dónde está todo su...? O sea, solo hicieron 3 pirámides, 4... ¿Dónde está? No sé cómo explicarlo. ¿Dónde queda su potencia, no? Por ejemplo, si ahora Barcelona fuera arrasada, hay un montón de edificios. Piensa una cosa, mira, te voy a explicar algunas cositas. Por ejemplo, no son 3, sino que son bastantes más. Hablaríamos de cerca de unas 200, 300 pirámides las que se encuentran repartidas por todo Egipto, ¿no? Sin contar después que incluso bajas más abajo y está el apartado, están las pirámides nubias, que eso es otro cantar. Muy extrañas, pero también. Muy extrañas también, muy extrañas, y además muy imitadas últimamente por gente que hace investigaciones modernas sobre las pirámides. Pues hay cosas que dices, ¿dónde está? Pues más cerca de lo que nos presuponemos. Te voy a poner un ejemplo. Cuando el coronel Bisse hace el descubrimiento de las llamadas cámaras de descarga, la primera ya había sido descubierta, la que se encuentra encima de la cámara del rey, que mejor decirle cámara del sarcófago que no cámara del rey, porque no está demostrado que aquello realmente fuera la cámara de un rey, igual que tampoco está demostrado que lo que hay abajo del todo sea la cámara de la reina, ¿no? Pues él encuentra cuatro salas superiores por encima de la cámara de descarga, 4 cámaras de descarga adicionales. Esas son las que se mencionan, o dicen pues que el coronel Bisse descubrió las 4 cámaras restantes, descubrió los principales conductos de ventilación, pero no se dice qué otras cosas descubrió. Y esas otras cosas que descubrió siguen estando ahí. Por ejemplo, se descubrió una esfera de piedra. Esa esfera de piedra está en el Museo Británico. Una de tantas esferas de piedra, que yo he tenido ocasión de verlas, repartidas por todo el mundo. Escribió además un artículo al respecto en la revista Año Cero, es las extrañas esferas de nadie que se encuentran repartidas por todo el planeta. Se descubrió un gancho de hierro, una placa de hierro y un bastón de cedro. El bastón de cedro ha desaparecido, porque el bastón de cedro sería el que se le podría aplicar las técnicas actuales de carbono 14. El hierro sigue estando ahí, pero el hierro, yo no, a veces me pregunto, nos toman por tontos probablemente, porque el hierro se descubrió hacia, y que alguien me corrija si me equivoco, 400 antes de Cristo, edad del hierro aproximadamente. El faraón Keops es del 2650 antes de Cristo. ¿Qué demonios hace la placa de hierro en una época donde no le corresponde? La placa de hierro estaba sujeta dentro de un conducto de ventilación y aquello estaba tapado, es decir, nadie se la dejó allí, sino que estaba sujetada entre dos tramos de piedra, por lo tanto se había quedado allí, igual que en los actuales conductos de ventilación, que te dicen conductos de ventilación, sí, claro, y por eso tienen puertecitas los conductos de ventilación y tienen unos ganchitos para abrir esas puertecitas, claro, las tapaban y las abrían en unos conductos de ventilación de 20 por 20 centímetros, que como no metas un enano allí no cabe nadie, ¿no? Eso significa que eso ha estado siempre allí. Y ese es un tema interesante y que nadie quiere comentar. Eso está en el Museo Británico. Eso lo puede ver cualquiera. Las pruebas siguen estando allí. Pero son pruebas que no concuerdan con lo que siempre nos han dicho. Y por cierto, y ahora volvemos otra vez a lo mismo. Con hierro y magnesio, y hace poco hice yo una prueba al respecto, se puede, hierro, magnesio y sal, se puede hacer una de esas baterías de las que hemos hablado. Por lo tanto, si esta gente ya conocía el hierro y probablemente algún otro material conductivo, pudo hacer como el zumo de uva, por ejemplo, como el zumo de uva que utilizaban como el zumo de uva, cualquier cosa, o el vinagre, cualquier cosa nos sirve para crear cargas eléctricas, ¿no? Sí. Pues eso sirvió pues para lo que debió servir, para generar electricidad, ¿no? Y como pequeño apunte a lo que dice Ana, yo tengo una teoría sobre también esto de que por qué se ha destruido, o sea, por qué no queda nada de Egipto, y es que la propia naturaleza lo destruye todo con una facilidad asombrosa. O sea, tenemos el caso, ya lo dije una vez, de Chernóbil. En solo 30 años está prácticamente queda mucho porque es una ciudad muy grande, es como Mataró, más o menos, por poner un ejemplo, pero en 30 años más ya no habrá ciudad allí. Entonces, en Egipto, con unas condiciones tan adversas como es la arena y el desierto, y las tormentas de arena tan grandes que hay, son capaces de que si dejáramos las pirámides abandonadas, en 30 años ya no existirían. Estarían todas debajo de la arena, que yo creo que es donde dicen que está todo el resto, el 70% de Egipto. De todas formas, los egipcios, ciudades, grandes ciudades así con edificios y tal, tampoco deberían de tener. Supongo que se centraban en la... ¿Sí? Hombre, en los eran, monumentos... Eran, no, sí, sí, eran grandes, pero mira, el ejemplo... Luxor es grande, ¿no? Y Carlos nos lo dirá mejor. La gente vivía en grandes ciudades y también... Sí, pero el ejemplo lo tenemos con la ciudad que creó Akenatón, si no me equivoco, Akenatón, no sé cómo se dice bien, que es... El faraón Erek. Telamarna me parece que se llama, la ciudad que creó sí. Él, que es... Él se llevó toda la capital, dijo, yo me cambio de la capital de sitio porque para eso soy el faraón y mando yo... No por esto, pero es un resumen muy rápido de la historia de Akenatón. Me has impresionado ahora, ¿eh? Sí, ¿verdad? Sí, lo he creído y todo, ¿eh? No, bueno, es un resumen muy rápido, pero que él se llevó esa ciudad, hizo una ciudad enorme en el donde su dios Ra le dijo que era entre las montañas, etcétera, etcétera, y de aquello no queda absolutamente nada. Y también, supongo que Carlos lo habrá visto mejor que yo, incluso. Bueno, y también tenemos que tener presente de que... porque muchos arqueólogos te dicen, pero nosotros trabajamos sobre todo con la tierra y funcionamos en base de ir excavando y vamos viendo las capas, y las capas nos demuestran que más allá de una época pues no existió Egipto, ¿no? Pero claro, también hay que tener presente sobre todo el tema de la glaciación. Claro. Entonces sabemos que la tierra no ha sido siempre como la estamos conociendo ahora. Y que el Sahara fue un océano, bueno, un mar. Y el Sahara fue un océano, y eso es algo que bueno, que los que hemos estado por allí lo hemos podido comprobar. incluso en los pies de la Esfinge se ve que el agua llegó hasta allí y que hay estudios geológicos que demuestran que ese agua estuvo a los pies de la Esfinge 10.000 años atrás en el tiempo, por lo cual, por tanto, la Esfinge también es otro de esos de esas esculturas más anteriores a lo que realmente conocemos, que tampoco estuvo aquello realizado por el faraón Keops, como dicen, claro, que tiene su cara, ¿no? Pues la pregunta que te hago es rápida, sí, y sencilla. ¿Cuántos años crees o sabes que tiene la pirámide y la Esfinge? Yo no lo sé. Bueno, saber no lo sabe nadie, pero y nadie lo sabe. Pero que sí que es muchísimo más antiguo, más antiguo del periodo del Imperio Antiguo, eso por descontado. O sea, de los primeros faraones conocidos, incluso. Y que aquello no es cuarta dinastía, eso lo tengo más claro que el agua, ¿no? Es que yo he leído unos estudios hace poco que hablan que tiene más de 10.000 años de antigüedad. Probablemente por ahí ande la cosa. Y unas cosas que también mencionaba en el libro de Planeta Insólito es que Napoleón se llevó el zodiaco de Dendera. Y que tenemos, cuando vas a Dendera, tú miras al techo y te lo ves allá, pero aquello es una copia, una réplica. El auténtico lo puede ver todo el mundo en el Museo del Louvre, que por cierto también lo tienen como muy escondido, que todo el mundo cuando llega allí dice, ¿dónde está? Si alguno lo busca, el zodiaco de Dendera que se trajo Napoleón del templo de Dendera, pues aquel, si alguno va allí al Museo del Louvre, antes de descender las escaleras que te llevan al comienzo del paseo por el Antiguo Egipto, va a ver que hay una pequeña salita muy escondida a mano derecha que se introduzca por allí, que mira al techo y que lo encontrará. El zodiaco de Dendera muestra la constelación de Leo, lo cual quiere decir, evidentemente, que estamos ante el 10.000 antes de Cristo. Nada, a ver, una pregunta respecto a los oparts. Ya la hice en este programa ya hace un tiempo, y es a mí hay una cosa que me escama, que es que cómo siempre se encuentran oparts que ahora sí que sabemos lo que es. O sea, ¿no podría haber oparts que estén entre nosotros o incluso ahora mismo por aquí, pero que dentro de, yo que sé, 100 años o 200 años de evolución tecnológica podemos llegar a reconocerlos? Por ejemplo, yo que sé, a una tarjeta de memoria, hice el mismo ejemplo, una tarjeta de memoria de esta es de una cámara, tú se la das a un egipcio, no sabe lo que es y le da la mínima importancia, se piensa que es pues una, yo que sé, piensa saber lo que piensa. Si se encuentra en esta tarjeta de memoria hace cuando empezaron las excavaciones en Egipto y todo esto, no le darían la mínima importancia. ¿Cómo es que, o sea, que se encuentran cosas, que siempre se encuentran cosas que ahora sí que podemos fabricar, que las estamos encontrando ahora? Y además, con esta tecnología, tampoco es que sea una tecnología, desde nuestro punto de vista actual, tan sofisticada. O sea, ahora estamos teniendo máquinas mucho más sofisticadas que no la máquina antiquitera, por poner un ejemplo, por muy sofisticada que fuera para la época que era. No sé si me explico. El tema, por ejemplo, del uso de la electricidad en Egipto, ya sí, te abre muchas teorías, sí, diferentes. O sea, da igual que el voltaje sea mínimo. Sí, no, y cuanto, sí, y cuanto menor mejor para ser un quecacharros, bueno, esto está claro. Da igual el voltaje, pero es el tema de decir, entonces tenían más conocimiento de, sí, los que nosotros pensamos que tenían. Por, sí, tanto, sí, sí, se, sí, abre, sí, un abanico de posibilidades. Sí, pero ¿tenían conocimiento del microchip? Sabemos que tenían, o sea, sabemos. Demuestra que tenían conocimiento de la bombilla, pero la bombilla, nosotros tenemos conocimiento de la bombilla en nuestra civilización de hace aproximadamente 100 y pico años. O sea, tampoco tanto. Ya, pero mira, te pondré otro ejemplo. No sé, si me explico. A mí me escama el tema este de que reconocemos ahora esos objetos curiosos o opars, o como le queramos llamar. No todos. Mira, en el libro de Planeta Insólito te pongo un ejemplo, que es el de las esferas metálicas de Klerksdorp, Sudáfrica. Esto es una animalada, sí. Esto fue encontrado por unos mineros. A mí esto me alucina. Es el opar para mí por excelencia. Y esto nadie sabe. Hoy en día no sabemos para qué servían. Sabemos que son unas esferas metálicas que tienen unas ranuras. Sí, pero sí, tú las ves y dices, bueno, ¿y esto para qué debió servir? Sí. Ahora no sabemos lo que es. A lo mejor dentro de 100, 200, 300 o 400 años tendremos algo parecido y sabremos decir, ah, pues mira, esto debió ser algo muy parecido a esto. O sea, podrían haber todavía hay objetos que no sabemos o es su, su relevancia o para qué pueden servir. Y los conocemos, o sea, y los tenemos clasificados, bueno, o por decirlo de alguna forma, clasificados como parts, o simplemente, pues mira, qué objeto más curioso, y ya está. O sea, ¿podrían haber muchos más OPARs que ahora no identificamos como tales porque no tenemos la tecnología suficiente como para llegar a donde han llegado esos objetos? O sea, ¿de dónde provienen? No sé si me explico. Sí, sí, sí, por supuesto que sí, que podría haber. Vale, no, solo eso. Perfecto. Que yo tengo una pregunta. Para ti, a nivel personal, ¿las pirámides era simplemente una tumba o era un lugar de culto? A nivel personal, ¿eh? Creo que mejor esto lo vamos a responder después de la publicidad. Vale. Y así además hablaremos, que yo creo que tienen cierta relación un aparato que nos ha traído Carlos con este tema. ¿Me equivoco? No, no te equivocas. Pues ahora venga, lo mostraré. Vamos a la publicidad y venimos en unos minutitos. Bueno, ya estamos de vuelta en Los Misterios Nos Miran, el 94.6 de la FM, en Ona de Sants Montjuïc. Y vamos, antes de continuar, mientras Carlos Mesa prepara la máquina que él mismo ahora nos explicará en unos minutos, vamos a recordar las diferentes vías de contacto, porque si queréis decirnos cualquier cosa, lo que sea, el email misterios@onaesans.com. También nos podéis encontrar en la web www.losmisteriosnosmiran.com, la web www.losmisteriosnosmiran.com. Sobre todo recordar que normalmente cada semana hay una encuesta, nos haría mucha ilusión que pudierais contestar sobre las diferentes encuestas que se van colgando después de cada programa para saber vuestra opinión, que siempre es importante para nosotros. En el grupo del Facebook Los Misterios Nos Miran, si lo ponéis así en el buscador. En Twitter, @misteriosenona, y a través del hashtag #losmisteriosnosmiran. Y ahora mismo en el estudio están preparando la máquina que ahora comentaremos y que, bueno, sobre todo Carlos nos explicará de qué se trata. Y mientras, vamos a preguntarle a Pedro Poc, que era lo que nos había, le había preguntado mientras Carlos prepara. ¿Qué habías preguntado? Bueno, lo que había preguntado es el tema de... Es que hay aquí un poco de jaleo, ¿no? Sí, sí, no pasa nada. Ya he informado que sí, ahora mismo se está montando la máquina. Pues simplemente el tema de si para él las pirámides era simplemente un edificio funerario o era más, pues a lo mejor, un templo o tenía otra función. Porque considero que eso es algo importante. No creo, a mi entender, que simplemente fuera para poner templo funerario. Creo que había algo más, ¿no? Pero bueno, al experto le vamos a preguntar. El experto que está con un aparato que, bueno, supongo que lo colgaréis en la web. Sí, sí, sí, todo estamos haciendo fotografías para que... Quiero una foto con el cacharro. Sí, pero no muy cerca porque a ver si sale lila. Cuando esté desenchufado. Sí, sobre todo si ahora escucháis unos ruidos es porque se están haciendo diferentes tipos de pruebas, y reitero que ahora Carlos nos contestará a esta pregunta y nos explicará qué se está haciendo con esta máquina. El sonido que se está produciendo es una especie de aparato para que la gente pueda ver. Vamos a bajar la música para que se oiga. Sí. Esto que se está escuchando... Está generando como un campo de energía, supongo, sí, porque se está poniendo un fluorescente sin estar conectado a una especie de bobina, que supongo que hará algún tipo de magnetismo o hará algo que en teoría tiene que encender el fluorescente. Bueno, pues mira, en primicia estamos escuchando lo que es una máquina de Tesla, ¿no? Si no me equivoco. Sí. Está haciendo diferentes pruebas, Carlos. y como siempre aquí en Ona de Sans, experimentando en directo y al máximo sobre las diferentes cosas. ¿Qué dices? Sí, pero no te preocupes, esto no. Sí, no, tú tranquilo. Puedes hablar. Bueno, explico un poco lo que es el aparato este. Sí, ahora... ¿Has parecido? La gente tiene que tener una imagen un poco de la película Frankenstein. Sí. Bueno, comentábamos, ahora ya está en antena Carlos, hemos estado explicando más o menos lo que estábamos montando aquí, incluso hemos puesto en directo este ruido tan salvaje que se ha escuchado en un momento, y ahora sí, me gustaría que nos explicaras, primero, que respondieras a la pregunta de Pedro, porque la gente se ha quedado un poco en incógnita de... Pedro te preguntaba si crees que las pirámides egipcias, y ya cambiamos ahora de tema, eran de verdad solo un complejo funerario o tenían algo más detrás. Yo no creo que fuera un complejo funerario. O sea, la teoría de que... Ojo, hablo siempre de la Gran Pirámide. Si nos vamos a otras dinastías, probablemente sí lo fueran. No fueran túmulos funerarios... Porque además son bien distintas, depende de la zona en la que vayas, tú te introduces en una pirámide y ves que la pirámide es totalmente hueca, ¿no? Claro, porque... Cuando te vas sobre todo a la parte del sur, te vas encontrando por allí pirámides que son 100% huecas. Como la pirámide roja, por ejemplo, ¿no? La pirámide roja, la de Asur, ¿no? Son muy distintas y claro, dices, las del Valle de Gizeh son lugares donde hay... unas rampas, unos túneles, unas cámaras que no se sabe qué función puedan tener, unos conductos que hoy en día llamamos conductos de ventilación, aquello es muy distinto, ¿no? Yo era un tema que tenía bastante olvidado respecto a la pregunta que me hacía Pedro, ¿no? O sea, yo había llegado, pues como todo el mundo, a mis conclusiones personales y en febrero del 2011... me llegó una invitación del Ministerio de Antigüedades de Egipto para, ir a ver una serie de... No, ir a ver lo que estaba buscando el robot Jedi en los nuevos conductos de ventilación que se habían descubierto, ¿no? Y que iban además en junio del 2011 iban a introducir el robot. Y una serie de medios de comunicación estábamos invitados allá pues para echar un vistazo en vivo y en directo a lo que hacía aquel robot, ¿no? O hasta dónde podía llegar aquel robot. Fue hacia el marzo que vino el problema de la Revolución Árabe. Por lo tanto, curioso también, ¿no? Por lo tanto, las investigaciones del robot Jedi se llegaron a hacer, pero a título privado, es decir, los medios de comunicación no pudieron estar presentes. Aún así, la invitación siguió en pie y acudí, como digo, en noviembre del 2011. Yo me esperaba encontrar allí al señor Hawass, Zahi Hawass, que era el que en teoría había sido el ministro de Antigüedades, ¿no? Me dijeron que ya no estaba. Que estaba se había ido a Perú y ahora está trabajando con el gobierno de Perú. Exacto, está fuera de Machu Picchu, es de las personas que ha caído además del gobierno de... Cayó rápidamente, sí. Y muchos le achacan además que también este hombre participó en todo ese expolio que ha habido, ¿no? Porque muchas cosas han desaparecido y nadie sabe dónde están y dicen que también Hawass ha tenido que su parte de culpa, yo no lo sé. Pero antiguos trabajadores del Ministerio de Antigüedades vinieron a recogerme al aeropuerto y después pues me llevaron a unas instalaciones muy próximas al Museo del Cairo, que por cierto aquello era lamentable, porque me acuerdo que es un edificio que está al lado y está totalmente quemado por culpa también de la Revolución Árabe, y me estuvieron mostrando pues una serie de documentos donde se veían algunas de estas investigaciones últimas que ellos habían llevado a cabo pues antes del problemón que han tenido, ¿no? Claro, yo me quedé asombradísimo, porque yo me esperaba otra vez una versión ortodoxa, una versión oficial de lo de siempre, ¿no? Más de lo mismo. Y de repente me empiezan a mostrar pues que si se han llevado a cabo investigaciones sobre determinadas frecuencias que emite la Gran Pirámide. Se invitó a un señor que era el inventor del transductor de los rayos gamma, Joe Parr, a realizar una serie de investigaciones también sobre el tema de si la Gran Pirámide podía ser una máquina que emitiera determinadas ondas y frecuencias. Se invitó a un señor ruso, y además yo tenía delante los resultados de esas investigaciones, que había sido el constructor de las pirámides rusas que están en torno a Moscú. Yo tuve la suerte de poder verlas porque el pasado verano, en el 2011, pues hice un viaje que me llevó por Polonia, Ucrania, Rusia, el sur de los Urales y Lituania. Y estuve como 3 o 4 días por Moscú y allí pues pude ver estas pirámides que, como bien señalabas antes, son parecidas a las pirámides nubias. Tienen una altura similar y además una inclinación casi prácticamente idéntica. Son como tiendas indias, por decirlo así. Sí, sí, la típica tienda india de las películas, ¿no?, del oeste. El típico, aquel del oeste americano. Sí. Bien, lo que pasa es que estas miden cientos y miden más de 100 metros de altura, una burrada. Pues cuando empecé a ver aquello, y además me dijeron pues que habían encontrado en los pozos, que estaba en la parte de abajo, habían encontrado sal a 50 metros de profundidad. Yo decía, pero sal, un poquito de sal. Dice, no, montañas de sal. ¿Esto dentro de las pirámides? Pirámides de la Gran Pirámide. Estamos hablando de la que se encuentra, de los pozos subterráneos que te llevan a las aguas freáticas que pasan por debajo de la Gran Pirámide, ¿no? Vale. Pues me decían que habían encontrado sal, que, como te digo, se llevaban a cabo investigaciones sobre frecuencias, sobre sonidos, se llevaban a cabo investigaciones sobre resonancias magnéticas, se llevaban a cabo investigaciones dentro de lo que se llama, hoy en día llamamos la cámara del sarcófago, la cámara del rey. A mí, yo le pregunté a uno de ellos, ahora no recuerdo su nombre, digo, ¿y por qué me estáis mostrando a mí esto? Decía, bueno, no te lo estamos mostrando únicamente a ti, a muchos otros periodistas de todo el mundo, porque queremos que esto se dé a conocer, porque con nosotros muere todo lo que habíamos hecho aquí, todas estas investigaciones, y sabemos que sale de la parte ortodoxa y entra más en lo heterodoxo, pero queremos que la gente lo conozca de alguna manera. Claro, yo me fui con todo aquello en la cabeza, y cuando regresé a Barcelona estuve pensando y dándole vueltas. Y bueno, yo llegué a ciertas conclusiones. Llegué a la conclusión de que lo que había debido dentro de la Gran Pirámide, dentro del llamado sarcófago, aquello era una máquina primitiva. Debía ser una máquina primitiva que generase algún tipo de electricidad por alguna parte. Y lo único que se me ocurrió es volver otra vez a rescatar los libros de Tesla y a partir de ahí ver que la máquina de Tesla hacía dos cosas, ¿no? Generaba electricidad por un lado, pero también hablaba de resonancias magnéticas y que emite unos determinados sonidos, sobre todo en la parte superior. Y bueno, y me dispuse, pues como no hay nada al respecto, pues me tuve que construir mi propia máquina con ayuda de una universidad, la Universidad de Boston, que me ha proporcionado algunas, bueno, sobre todo la parte del motor y esto, ¿no? Y después pues me propuse también alimentarlo con agua y construir una batería de agua, porque si se habían encontrado en la Gran Pirámide, en los túneles subterráneos, se habían encontrado grandes montañas de sal, pues significaba que estaban generando corriente de algún tipo, y entonces aquello es muy fácil de hacer. Únicamente necesitas hierro, casualmente hierro, magnesio, que el magnesio lo encontramos en las nanas que compramos en el supermercado, sal, y ya está, y agua. Y bueno, fui uniendo diversos jarros de agua, generando electrólisis, generando electricidad, los uní en serie, conseguí un voltaje de 9 voltios, a partir de ahí alimenté la maquinita esta que habéis oído hace un momento, y aquello estaba generando corriente, y en la actualidad ahora estoy investigando el tema de las resonancias magnéticas, porque también le he pedido a unos alemanes que me construyan un piramidón de cobre aquí en la parte superior, porque el piramidón de cobre hace que, y hoy no lo podemos ver, ya me lo llevaré otro día para que lo podamos probar de forma correcta, hace que, si bien Tesla decía que este tipo de máquinas, el toroide, transmitía la electricidad y las resonancias hacia abajo y que por lo tanto su máquina debía estar siempre situada en lo alto de una montaña, curiosamente cuando colocas un piramidión de cobre, que es lo mismo que había en las pirámides del Valle de Gizeh, tú colocas un fluorescente o cualquier otro tipo de bombilla, por así decirlo, para hacer una prueba, en la parte superior del toroide, y lo vas alejando, lo vas alejando, lo vas alejando, y aquello se sigue alumbrando, sin necesidad de hilos por ninguna parte. ¿Qué quiere eso decir? Que la máquina está transmitiendo hacia arriba. y que transmite resonancias hacia la parte superior y transmite electricidad hacia la parte superior. Por lo tanto, ya me estaba dando a entender algo. Y entonces un poco quizá lo tenga más claro. Mucha gente también desconoce que respecto a la teoría de la correlación de Orión, que a veces leemos pero no investigamos demasiado, no siempre la Gran Pirámide está orientada hacia la constelación de Orión, pero sí cuando llega una determinada época del año, del 13 al 15 de diciembre, más o menos, sobre esas fechas. Y en aquel momento se orienta hacia la constelación de Orión. Y lo que también desconoce la gente es que a partir de ese momento la Gran Pirámide empieza a transmitir sonidos. Y eso pudo ser además investigado por algunos científicos rusos para demostrar que realmente eso era así. Con lo cual, pues ya tenemos otra pista más. Con lo que primero queda respondido claramente la pregunta de Pedro sobre si crees que era solo un cementerio, por decirlo de alguna manera. Tu opinión y tu creencia, por lo que has estudiado, es que es algo que genera una energía. Es una máquina primitiva. Yo sé que suena muy, entre comillas, friki. Bueno. Y para algunos puede ser algo como muy, muy raro y muy extraño, muy inverosímil, la teoría pues de uno de estos locos o chiflados por los temas así del misterio. Pero yo lo tengo claro. Para mí aquello es una máquina primitiva, que además tiene el sarcófago unas medidas muy concretas que coinciden, por cierto, cuando hablamos de codo egipcio, que coinciden con las mismas medidas del Arca de la Alianza, sí. que son las mismas medidas de las que hablaba el Antiguo Testamento. Y aquello me está dando a entender que allí había algún tipo, al menos para mí, había algún tipo de máquina, y por lo que deduje de estas investigaciones, todos iban hacia lo mismo. Algún tipo de máquina que generaba electricidad y cierta resonancia. ¿Pero para qué fin? ¿Para qué fin? Porque lo digo porque una vez estuvimos hablando con María José de que yo tenía. No, es que vamos asociando. Vamos a las pirámides. De que yo había llegado a la conclusión de que el fenómeno paranormal en sí, ya sea la psicofonía, ya sea el tema de imágenes, hace falta energía que lo alimenta. Tú sabes que, pues necesita una frecuencia de onda la psicofonía para que aparezca, y a nivel de fenómenos paranormales de, pongamos, poltergeist, hay como un consumo energético en el ambiente, por eso es ese cambio de temperatura, y estuvimos hablando de hacer una especie, incluso por deducción, de pirámide con cantidad de electricidad, o sea, darle a ese fenómeno que se quiere manifestar, darle energía, ¿vale? Porque posiblemente de esta manera conseguiríamos captar más, ¿no? Porque muchas veces pues parece que que el fenómeno es obligarlo a pero manifestarse. Curiosamente, todo, ¿no?, esto de que tú estás contando de la pirámide, el tema de que tiene una frecuencia, que había una posible electricidad y tal, pues eso de que ahora haces memoria y dices, sí, a ver, nosotros habíamos llegado a una conclusión aparte, sin contar con las pirámides de Egipto, él te va a decir qué estructura tendría que tener eso, y nosotros pensamos la pirámide, porque a lo mejor el eco que hace, si le inyectamos pues chicha energética, igual hace que una grabadora en su interior, o hace que el hacer pues una serie de fotografías o hacer una serie de vídeos con una gran cantidad de energía, pudiera hacer de potenciar ese nivel energético. Entonces, claro, curiosamente, tú ahora estás explicando eso, que dices, bueno, igual. Bueno, yo no sé mucho, no es mi campo, es el vuestro, de psicofonías. Pero hace más de 20 años uno de mis maestros fue Sinesio Darnell. Y recuerdo que Sinesio hacía reproducciones en laboratorio, igual que estáis todos haciendo ahora, ¿no? Y él siempre me hablaba de una portadora. Claro, es que yo, por ejemplo, con Sinesio, yo estuve un año con Sinesio Darnell. Y hablamos la semana pasada de él. Casualidad, ¿no? Sí. Sí, sí. Entonces, claro, el tema de que nosotros habíamos pensado de eso, ¿no? De que al fenómeno paranormal, para que se manifieste, le hace falta energía. Y yo creo que Tesla también muchas veces buscaba, ¿vale?, al igual que otros iluminados, pongamos, ¿vale?, aquellos que iban más avanzados de su época, buscaban ese contacto. Curiosamente, los egipcios tenían ese contacto con el más allá, ¿vale? que sí, porque, a ver, pongamos a soltar teorías. Muchos de los grandes inventos han sido para intentar contactar con el más allá, como la radio de Marconi, bueno, Tesla Marconi y Graham Bell con el teléfono, ¿no? Igual. Todo ello, la intención era contactar con el más allá. Bueno, Tesla dijo que había contactado, en principio, dijo que había contactado con una civilización extraterrestre, una de esas ocurrencias de Tesla, ¿no? Sí. Pero curiosamente con la electricidad como base de contacto. Como base de contacto. Es que esta máquina es una máquina que tiene doble, como digo, doble funcionalidad. Sí, vamos a, ahora ya vamos a explicar directamente lo que donde se genera, por como digo, electricidad. Y por otro lado, pues no sé si apreciáis por aquí una especie de tubito que lo tengo ahí, digamos que a medio construir, que es de donde es por donde se genera el sonido. ¿Vale? Es decir, esta máquina en cuestión hace dos cosas. Genera electricidad por un lado y genera determinadas resonancias que puedes modificar por otro lado, ¿no? Yo estoy intentando buscar cuáles son las resonancias, las frecuencias y decibelios concretos que a lo mejor pudieron existir dentro de la Gran Pirámide para ver qué es lo que ocurre, porque todo lo que intento en definitiva es reproducir lo mismo dentro de un pequeñito laboratorio en mi casa, ¿no? Pero bueno, lo que tú dices, o sea, está haciendo una función de radio, en definitiva esto también es radio. Y Tesla investigó sobre ello, y Tesla fue el primero que a través de una maquinita similar pues se dio cuenta de que también estaba trabajando con radio, y al final fue Marconi el que se le adelantó. Pero no nos debemos olvidar que gracias a Tesla, porque Tesla le dio alguna patente a Marconi para que terminara sus trabajos. Claro. Y entonces, a partir de ahí Marconi terminó la radio y pudo demostrar que existían determinadas ondas ahí en la atmósfera que servían para contactar y para poder transmitir, ¿no? Tesla, que es el gran descubridor de todo, pero que al final quedó olvidado o manipulado. Ahí cada uno que quiere puede pensar lo que quiera. Claro, es que el problema de Tesla es que no pensaba como un empresario. Exacto. Y el Tesla era un genio, todo lo hacía como tal, y no veía, no pensaba como un empresario y no presentaba sus proyectos para sacarle un beneficio, ¿no? Claro, era como Edison. ¿No? Si lo hubiera presentado todo pues para demostrar que aquello podía producir un rendimiento económico a cualquier empresario que invirtiera en sus proyectos, probablemente hoy en día pues en lugar todo de trabajar sería con corriente continua, trabajáramos con corriente alterna. Sí. Y probablemente en nuestras casas pues en lugar de tener hilos, tendríamos un sencillo aparato que transmitiría electricidad por toda la casa. Y no pasa nada. Que ahora es lo que se está poniendo de moda en casas modernas. Ponen el aparato, la bola, no sé cómo se llama, yo le digo la bola de Tesla, que es la de la resonancia magnética. De hecho, hay una empresa que se llama Tricity, que es una empresa finlandesa, que lo que ha hecho es intentar patentar, porque no le conceden la patente. Ahí está el problema de que no se pueda divulgar por todo el mundo, ¿no? Un pequeño aparato que se coloca en la entrada de nuestras casas y que eso serviría pues para transmitir electricidad. El problema que tiene esta gente es que no les quieren aprobar las patentes y por tanto de momento la cosa está ahí retenida. Y hace poco, el año pasado, Samsung presentó su televisión sin hilos. Sí. Y el aparato Samsung tenía al lado una bobina de Tesla. Y de hecho, y era la única forma de alimentar aquello. De hecho, ahora hay un nuevo cargador que mucha gente lo habrá visto, que es un cargador de móviles que se enchufa, se pone encima del móvil y esto funciona por el mismo método. Principio. Total, claro. El móvil lo utiliza 5 voltios nada más. Claro. Entonces, con 5 voltios, con cualquier aparatito, lo puedes alimentar fácilmente. Pero claro, la posibilidad de tener electricidad gratuita, pues no le interesa a las grandes. Claro, hay lobbies muy potentes, y no decir los más potentes del mundo, que son porque los lobbies energéticos. Tesla, también una de sus ideas era ofrecer energía gratuita para todo el mundo. Que era, había esa posibilidad. Era la gran idea, era la gran idea de Tesla, pero claro, ahí no puedes. A lo mejor hubieran cobrado una cuota. Sí, no, claro. Sí, pero no puedes. No es medible. No es medible. Claro. ¿No? ¿Cómo calculas cuántos kilovatios ha consumido una persona? No se puede. Por tanto, no interesa. Y como no interesa, pues no se llevó a cabo. Bueno, de hecho, en este caso yo he leído respuestas de las grandes empresas a este tipo de preguntas, que es eso, que no se llevan a cabo porque no se puede tomar una medición sobre la energía que uno consume. Entonces, no, y es que automáticamente se podía copiar. No, claro. Copiar y tú lo tienes en tu casa y claro, ya está. Claro, te instalan el aparato es y ya está. También, ¿no? Porque ahora, pues, por mucho que quieras copiar lo que tienen las compañías eléctricas, tienes que tener el suministro eléctrico. No puedes montar pues una central nuclear cerca de tu casa para alimentarte tú, pero... Y hay que pedir ciertos permisos, incluso cuando necesitas... Pero con la tecnología Tesla, si se hubiese avanzado, cualquiera, al igual que tú has generado este aparato con tu coste, con toda la implicación pues, de universidad y todo eso, pero bueno, una vez hecho los diferentes prototipos, pues después la fabricación todavía, en serie. Sí, y todavía es un problema. Recuerdo que este ahora que lo estáis viendo aquí, a mí he tenido problemas en la aduana. Porque determinadas piezas llegaron directamente, como digo, desde la universidad y estos soquetes, porque son así los norteamericanos, me pusieron la factura Energy Point Zero. Y las facturas se pegan en la caja. Cuando aquello llegó aquí, pues rápidamente quedó retenido en aduana y me llegó pues una notificación de correos que tenía que testimoniar de Antiindustria qué demonios era aquello. Yo sí intenté explicar que bueno, que no, que esto eran pruebas, un juguete, un juguete y tal, y al final pues bueno, salió pagando el IVA correspondiente. Pero vamos, todo lo que tenga que ver con energía punto cero, ten por seguro que no es tan fácil y que no te lo van a permitir. Chao. ¿Y tú qué has dicho el tema de que fue una universidad americana? Sí. ¿Por qué no una universidad? ¿Lo probaste aquí o porque tenías contactos allí? Porque o... tenía contactos. Vale. Porque yo simplemente me aprovecho de mis contactos. Vale. Y tenía contactos en esta universidad. Sabía que ellos habían estado enseñando con este tipo de aparatos. Y pues a partir de ahí pues les pedí ciertas piezas. Y bueno, pues me las enviaron. Lo acabé de montar todo en casa. Vi que aquello funcionaba. Y pues ahí estamos. De momento lo único que no quiero presentar más adelante, supongo que para el año que viene dará algunas conferencias donde ya tendré todo el conjunto del aparato montado dentro de una pirámide y haré unas determinadas demostraciones para que la gente lo pueda ver. Pero bueno, lo que he traído hoy es lo que de momento hay. Falta pues la batería de agua, falta el piramidión, falta algunas claro. cosas. Y cuando ya lo tenga todo, pues... Pero bueno, como lo habíamos hablado por teléfono... Nos lo ha presentado en exclusiva. Pues no está nada dije, venga, va, no hay ningún problema. Me lo llevo y lo mostramos y, claro, y para la gente que no lo está viendo, ¿qué le podremos explicar ahora así rápidamente? Pues nada, un pequeño motorcillo alimentado... En esta ocasión lo hemos alimentado aquí, hemos hecho trampa, porque lo estamos alimentando con corriente. Esto se tiene que alimentar con una batería de agua o cualquier otro tipo de batería así como primitiva, porque en definitiva tiene que generar electricidad. Lleva un tubo de cobre, donde estáis viendo pues una serie de hilo de cobre, que es el que está amplificando el voltaje, y en la parte superior pues un toroide, que es el toroide que transmite, y ya está. Y bueno, aquí le he puesto en la parte superior le había puesto un disco de estos de cobre, pero que no es tampoco necesario. Esto simplemente es para amplificar también la señal. Mi idea es, como digo, colocar un piramidión, porque de esa manera la transmisión se produciría hacia arriba. Esto simplemente es pues para que el voltaje que se genere pues alrededor y hacia abajo, ¿no? Para hacer claro, una pequeña prueba y que lo vierais. Si no, digamos que puede salir, la electricidad sale hacia todos los lados, en este caso. Sí, la electricidad sale hacia todos lados. Claro. Supongo que aquí falta que, hombre, a la gente lo que le gusta sobre todo es espectacularidad, y cuando uno imagina la bobina de Tesla, pues te imaginas algo parecido y sobre todo aquellos rayos que salían. Sí, a Tunguska, ¿no? Aquello hace falta una segunda bobina, ¿eh? O sea, con una sola bobina no lo consigues. Incluso Tesla no tenía necesidad de crear todos esos rayos ahí tremendos. Lo hacía simplemente para crear espectáculo. Ponía una segunda bobina al lado y así la gente lo veía y se quedaba asombrada y gritaba y daba aquellos sos. Pero él, las pruebas que realmente hacía, las hacía sin una segunda bobina y simplemente generaba electricidad y punto. Es decir, la electricidad no se ve, por así decirlo. No tenemos que ver, en plan peliculero y hollywoodense, rayos aquí por toda esta sala, ¿no? Se genera simplemente la electricidad, no nos afecta bajo ningún concepto y a partir de ahí, pues alimenta cualquier aparato que haya alrededor nuestro. Bueno, pues explicado queda el invento, bueno, el experimento que está llevando a cabo Carlos Mesa, del que esperamos que vengas a contarnos próximamente nuevos resultados. Cuando esté la cosa un poquito más avanzada, si me lo permitís, venimos y lo probamos todo. Invitadísimo. Y ahora vamos a hacer un giro rápido, porque Carlos tiene otro libro que hemos comentado antes y que yo creo que tenemos aún tiempo para hablarlo. Y además es interesante porque es el año perfecto para hablar de este libro y de este tema que aún no hemos hablado en el programa de los misterios. O sea que vamos a por primera vez a tocar el tema maya, entre otras cosas porque Carlos en unos días, bueno, el día 6 me parece de marzo, te marchas a hacer un viaje chiquitito, un viaje cortito, ¿no? Sí, del 6 al 29 de marzo estaré por allí. También lo que busco es ampliar un poco los conocimientos respecto a los mayas en esta segunda ocasión. Tengo la suerte de haber contactado con una familia de librepensadores que me van a llevar a dar una vuelta por allá y me van a enseñar algunas cositas, yo creo que las más interesantes. Y si te lo puedo decir aquí, pues eso me permitirá hacer una ampliación del libro, porque ya, ya te digo, un avance también con la editorial Nautilus, que es la editorial que me publica estos libros. Hay un acuerdo para lanzar una colección de libros digitales, y algunos de ellos se transformarán después en papel. Y hay una ampliación del libro del 2012, porque el libro del 2012 ya lleva, en las profecías mayas mito realidad, ya lleva dos ediciones, parece ser que gusta a la gente, y bueno, y ahora que hay un poquito más de datos, pues ampliaremos, y estando allí haciendo la ruta maya, porque voy a hacer la ruta maya. Pero no turísticamente, me quiere decir. No, claro. Y además, esto es lo bueno de ir allí. No, y aparte, pues supongo que traeré algún otro misterio nuevo, ¿no? Porque, por ejemplo, no había estado nunca en Isla Mujeres, ni en Cozumel, que son dos islas que se encuentran delante de Cancún, para que nos situemos. Y en esta ocasión, pues me voy a Isla Mujeres y Cozumel. Y en la isla de Cozumel, pues yo no sé si alguno recuerda un documental de Jacques Cousteau, donde habían unos tiburones, los tiburones toro, que duermen en una cueva a 18 metros de profundidad, ¿no? Eso es un fenómeno inaudito, nadie sabe por qué duermen los tiburones, porque los escualos siempre tienen que estar en movimiento, porque si no se mueren. Pues, dado que también practico submarinismo, porque mi padre era submarinista y lo conozco este niño, pues mira, es un reportaje más que me traeré. Y que no deja de ser algo insólito, o sea, que no deja de ser algo insólito, que hablamos sí, ahora, sí, hemos claro, hablado de objetos y todo, pero la naturaleza siempre, la naturaleza siempre te ofrece cosas insólitas y que nadie tiene datos al respecto. Y bueno, yo busqué por internet, incluso busqué en YouTube y parece que sea algo que, seguro que tiene que haber algo, y buscas en YouTube sobre los tiburones toro y no hay nada. Y los tiburones toro que duermen en esta cueva y no hay nada, así que bueno, pues como no hay nada... Pues habrá que ir allí, lo puedes traer en primicia, traerlo, claro. Y publicarlo y que la gente lo pueda ver. Claro. Exactamente. Bueno, pues vamos a hablar del libro. ¿Cómo has dicho el título del libro? Profecías mayas, mito y realidad. Y este es de la editorial Nautilus. Y es un libro que todavía hoy en día va por una segunda edición. Se puede encontrar en las librerías más populares y no tan populares de toda España. Porque si vamos a Lecna, Casa del Libro, Corte Inglés, pues lo vamos a encontrar por allí en la sección de misterios. Bueno, pues y para abrir el tema de los mayas rápido, de este libro, ¿vamos a morir todos el día 21 de diciembre de 2012? No. Yo me había cogido día personal en el trabajo. Ahora acabo de perder un día. Ni el 21 ni el 23, hay dos fechas. Ya lo sé. Es un poco... Yo soy muy reticente a creer que vaya... No que vaya a pasar algo, sino que vayamos a morir todos, así como nos lo pinta la película, por ejemplo, 2012. Por eso me gustaría preguntarte de qué hablas en este libro de las profecías mayas. ¿Qué son en realidad las profecías mayas? ¿Las profecías mayas? Pues las profecías mayas es que no existen, así de entrada. Más fácil. Es que no existen. Yo pensaba que sí, como todo el mundo, porque... Cuando lo comentas a las personas que le gustan los temas de misterio, pues enseguida te dicen, hombre, profecías no, pero hay un cambio de conciencia, ¿no? Y ahí las profecías hablan de cambio de conciencia, entonces yo les siempre digo, vale. Pero siempre lo hay, muestran, un cambio de conciencia. Ya, los cambios de conciencia es que cada siglo hay algún momento crucial y decisivo para la humanidad. Tuvimos la Revolución Industrial, ahora tenemos la de Egipto, antiguamente. Ahora están pues cambiando el mundo y hay una crisis económica mundial que lleva desde bastante tiempo gestándose, ¿no? Y eso implicará también un cambio global en todos los sentidos. Exactamente. Pero cuando tú preguntas a alguien, y sobre todo a los entendidos, oye, ¿existe un papel, un documento, un glifo, un texto en alguna pirámide, en alguna estela, que te hable sobre profecías? Dicen, es que ni uno. Entonces, ¿por qué hablamos a veces de que no? Es que si no hay fin del mundo, hay cambio de paradigma de conciencia. Sí, vale, pues dime dónde, porque yo es que no he visto ninguno. O sea, es como una leyenda urbana, ¿no? Es una leyenda urbana. Sí, yo creo que eso viene porque el calendario finaliza en el 2012, por los 26.800 años del calendario tampoco, maya. Tampoco es del todo cierto. Irá por ahí, supongo. No, tampoco es del todo cierto. Pero como hay una finalización del... Ya. Entonces ahí es donde se busca... Pero primero que hay varios calendarios. Hay varios calendarios, pero si me permites te explico algo. Mira, sí. El tema de... Antes lo hemos dicho, 21-23. Hay una cosa que 21. Se llama 21. Bueno, el 21 si hacemos no caso importa, de un... Cuando se inicia los tres días de sin sol, si, que se dice, ¿no? Si hacemos caso de la correlación de Thomson, ¿vale? Sí. Hay un señor que es Eugene Thomson, que fue el primero en decir cuándo debió comenzar la civilización maya conforme a algunos escritos, sobre todo los del Chilam Balán, que podía de alguna manera hacerlos concordar, ya que hablaban de cómo se dice esto, de fases lunares, y hablaba de momentos cruciales, los hacía concordar con el calendario gregoriano nuestro, ¿no? Y a partir de ahí él estipuló pues una fecha concreta que probablemente fuera el comienzo de la civilización maya tal como la conocemos. Después viene otro, y hay otros historiadores más que dicen o intentaron convencer a Thomson de que se había equivocado por un par de días. Eso se llama la correlación más uno. Entonces eso da por finalización el 23 de diciembre. Uh-huh. Pero hay que tener también en cuenta una cosa. No todos los historiadores y no todos los arqueólogos se ponen de acuerdo en cuál es el comienzo de la civilización maya. Y además, el calendario que estaba comentando Pedro, hay diversos calendarios y nosotros siempre nos basamos en el calendario de la cuenta larga. Uh-huh. Para algunos el calendario del Chorkin, ¿no? Ese calendario de la cuenta larga es un calendario vigesimal. Eso significa que los mayas no tienen la misma concepción de los números que nosotros. No te dicen el enero, febrero, marzo, sino que lo hacían de otra manera. Lo hacían por una serie de segmentos, ¿no? En concreto unos 5 segmentos que van del 0 al 19, porque ellos sí conocían el 0, mientras nosotros hasta una época reciente no hemos conocido el número 0, ni tan siquiera que existía, ¿no? Que eso también nos ha implicado problemas con el ajuste del calendario juliano, el gregoriano. Uh-huh. Pues bien, si hacemos caso de cualquiera de estas dos correlaciones, la de Thomson o la más 1, vemos que sí, el calendario de la cuenta larga coincide en que el 13.0.0.0.0 en realidad es el 21 o el 23 de diciembre del 2012. Pero claro, hay un problema. Es que ese no es el final del calendario maya, porque como te decía, es vigesimal. Eso implica que la fecha auténtica de finalización del calendario maya es 19.19.19.18, es decir, el penúltimo segmento no acaba en 19, sino en 18, por un tema un poco más largo de explicar, punto 19. Coincidiendo con nuestro calendario gregoriano, ¿de qué fecha está hablando? 4661 después de Cristo. Por lo tanto, ese uh-huh. es el auténtico fin del calendario maya. ¿Por qué decimos que el 13.0 es el final del calendario maya? Porque algún burro, porque hay que decirlo así, vio que el 13, como es un número así que hace mucha gracia, cabalístico, es el número el de la mala suerte, sí. Porque un viernes 13 se ajustició a Jacques de Molay y el 13 siempre está asociado a lo malo, pues dijo, buah, mira, como el 13.0.0.0 es el 21-23 de diciembre, yo digo, porque a mí me sale y me rota de donde hay, que ese es el final del calendario maya. Pero claro, se lo preguntas a un maya auténtico y te dice... Pues chico, va a ser que no. Lo que sucede es que esta fecha se ha utilizado muchísimo. ¿La del 21 de diciembre? Sí, sí. Bueno, 2012. Claro, se ha utilizado... El año en concreto. Se ha utilizado en películas, se ha utilizado por un montón de novelistas y, bueno, y un montón de gente que se ha aprovechado de esa fecha. Y sobre todo para lanzar sus libros y sus ensayos y, en definitiva, vender... dándole miedo a la gente, ¿no? ¿Y no que crees, es lo peor que se puede exactamente, hacer? Exactamente, ¿y no crees que también los estados se aprovechan de que es un momento en que la gente está muy receptiva? Que el miedo siempre ha sido utilizado por los gobiernos, claro. Que habría que analizar también el tema de decir, vale, pues según los mayas no va a pasar nada ese día. Pero también estamos hablando que yo sepa, de tampoco, que no es un fin del mundo. No, estamos hablando de... Pongamos el ejemplo, el cambio de conciencia. Porque yo tengo una pregunta. ¿Qué pasa cuando acaba el calendario maya? Se inicia un ciclo nuevo, ya está. Pero hay un ciclo nuevo. Pero ya está, o sea, quiero decir, es un ciclo nuevo. Lo que pasa es que tendremos que esperar, como digo, al auténtico fin del calendario. Claro, no ahora. Exactamente. Claro, pero lo que pasa es que mi teoría es que... 2000 años para que se finalice y entonces hablaremos de cambio de ciclo, entonces. Yo no pero ahora no es momento de hablar de cambio de ciclo. Claro. Porque no lo hay. Pero no crees que tantas miles de personas pensando, pongamos ya a otro nivel, pensando, generando que va a pasar algo, cambio de conciencia. Hay muchísima gente, miles de personas que están limpiándose, pongamos, a nivel espiritual o a nivel de cada uno con su filosofía. Unos que se piensan que vienen los ovnis, los otros que se piensan de que la gente de golpe va a ser buena. Toda esa gente crítica, ¿no? Esa masa crítica, que sí que verdaderamente podría haber ciertos cambios a nivel social. Claro, o sea, pero no por fecha, simplemente porque todo el mundo se ha puesto de acuerdo en una fecha determinada. Sí, porque se están aprovechando de eso. Olvidémonos de del tema de los mayas, sino simplemente que hay mucha gente pensando en una fecha determinada. Sí. Y donde medios de comunicación, sí, están provocando. Están provocando. Por eso decía que no se estará utilizando por parte de los gobiernos como... Bueno, yo creo que los gobiernos, mientras para que pensemos en el fin del mundo, no pensemos en la crisis. Ellos, sí, vamos, o quizá ellos mismos están tienen un pretexto total, una excusa, ¿no? Para iniciar incluso una guerra. No, claro, y posiblemente... Porque si es que todo el mundo Irán la espera. Este año posiblemente vaya a haber en Irán fuerte. Es que todo el mundo la espera. Pero esto no es lo mismo que el milenarismo, o sea, el efecto 2000 y todo eso. No. Ya sé... No, porque lo del efecto 2000 más que nada era un problema tecnológico. Sí, ¿no? Pero igualmente, pero había milenarismo que sí... Sí, pero eran cuatro sectas matadas. Pero eran muy poquitos, era muy diferente. ¿Tampoco? Aquí se une los iluminados de los ovnis, se une los de la nueva era... Se unen todos los para chamanismo o lo que quieras llamar. O sea, se unen. No, es más fácil acabando diciendo quién no se une. Bueno, yo me pido la fiesta. No, ya me ha matado. Claro, el que no se une directamente se desvincula. Pero es que todos los demás están dentro de... Porque no hay cosa peor que se acabe el mundo y te pille trabajando. Lo creamos o no, estaremos expectantes. Por favor, hablar de uno en uno, que estáis todos exultantes ahora mismo. No, porque lo que sucede es que es lo que ha dicho él, como todo el mundo está puesto, es que se puede provocar y todo. Sí, claro. El problema. Es que seguro que pasa algo. Pero eso lleva muchos años produciéndose. Mira, cuando llegó la época de Acuario... También. Llegó la New Age. Sí, sí. Llegó el movimiento hippie. Llegaron las ciertas drogas. Ahora llegamos al momento en el milenarismo. A eso es lo que me estaba refiriendo. El movimiento hippie, las drogas, el LSD, todo esto ha sido puesto en la sociedad por las élites. Es a esto lo que yo quiero venir, que no se quieran aprovechar de esta fecha para hacer un cambio, una guerra, ya sea un cambio filosófico, ya sea... Pero ahora los lobbies siempre han existido, y los lobbies son los que se aprovechan de estas circunstancias. Claro. Ahora hay una ventaja, que es Internet, todo se potencia. O sea, antes el loco del pueblo lo conocía la familia y ya está, ahora el loco del pueblo lo conoce todo el mundo. Sí, pero... está súper... Se está empezando a controlar Internet. No, claro, pero... Precisamente por eso, para que toda no... esta gente que piensa que va a pasar algo esta fecha... Vale, se suman, se multiplican y cualquier hecho que pase en las noticias y tal ya le dan el efecto de que es por eso. Sí. Se magnifica, se distribuye, se exagera y todo eso está creando verdaderamente una conciencia de un cambio de ciclo. Porque sí que es verdad que hace unos años sí que se estaba hablando del final del mundo. Sí, pero ahora siempre hay finales del mundo. Un año pero... y pico que ya es un cambio de conciencia. Ya se está, la gente ya está cambiando, te va a decir. Y yo incluso hablando con gente que le gusta mucho esto, me dicen que no, que se han equivocado las fechas, que es el 2030. O sea, parece que lo quieren apartar un poquito para que así tienen que vender. Es por el cambio del calendario romano y su error en días. Bueno, que tiene, es igual. Bueno, en cualquier caso, para mí, mi creencia sobre el tema este de los mayas... Pero aún así, ahora tienes otros 20 años para seguir vendiendo libros. Sí, puede ser. Pero yo creo que en realidad es para el efecto contrario. Sí. Es para que llegue el día 22 de diciembre, no pase absolutamente nada visible, que es lo que la gente... Bueno, eso también. Se piensa que va a llegar el 21, va a salir a las terrazas y va a estar así un poco como Independence Day, todo lleno de ovnis o todo lleno de lo que cada uno crea, claro. Y los campos de las cosechas incluso se van... Seguro. Y va a morir mucha gente de aquí hasta que llegue ese día por suicidios, porque por las sectas se van a aprovechar. Bueno, ya han empezado. O sea, mi creencia es que es incluso para machacar todavía más el mundo este del misterio y de la gente que investiga, porque es la mejor manera. O sea, si tú creas un enigma gigante, como es el tema de los mayas, que hace películas, libros, todo, incluso que nosotros, pequeños equipos de comunicación, estemos hablando de ello, todo el mundo habla de ello. Llega el día 22 de diciembre, llega la lotería y no pasa nada, la gente va a creer aún menos de lo que ya cree en estas cosas. En general, en el mundo del misterio, en general. Sí, puede ser. Lo que pasa es que yo creo que si tiene que ocurrir algo, No será predicho en ninguna fecha, por ningún calendario. Bueno, eso es lo que creo yo, pero para eso tenemos a Carlos. Me refiero que si tiene que ocurrir algo, en el sentido esotérico, que no creo que esté escrito en ningún sitio. Te veo pensativo, Carlos. No, estaba pensando sobre lo que había dicho. Sobre lo que había dicho, pero has visto, fíjate, y continuamos hablando de esto. Mm. Es sacar este tema y se enaltece, no me sale la palabra, pero es un tema que crea, aun y que nosotros no, porque la mayoría de aquí no somos creyentes en esta profecía, tal como tal, nos exaltamos, sí, sí. O sea, y queremos intentar hacer ver a la gente que no es real, o que para nosotros no es real, ojo, y es un tema que nos exaltamos. Quería decir que desde que empezó el tema este del 2012 y hace unos cuantos años y empezaron a hacer documentales, películas y desgracias varias, ha ido incrementándose el número de terremotos, meteoritos, inundaciones, todo tipo de cataclismos, ¿no? Que posiblemente desde que el mundo es mundo ha habido, ha ¿no? pasado, pero es que claro. Ahora, claro, se magnifican de tal manera que todo es culpa de que se está acercando claro. El fin de esta era o de este mundo, ¿no? Claro. Entonces, es forma de ver las cosas. Cuando te hacen documentales tipo Discovery Channel y cosas de estos, programas de estos que parece que, bueno, que verdaderamente lo decoran, que dan miedo. Mm. Es que tú lo miras y dices, Discovery bueno, pero porque Channel, es un producto que se vende muy bien, claro, ahora mismo. Lo saben vender y hay el consumista, o sea, hay gente que lo consume, o sea. Por tanto, a ver, es un negocio, pero también es verdad que hay mucha gente ilusionada que verdaderamente sí, va a pasar. ¿Y qué pasará con esta gente a nivel psicológico? Porque eso también es un hecho de que no... Es que yo creo que es no otro tipo de método de control. Los que se van a intentar suicidar o los que tienen un búnker que luego dirá qué vamos a hacer con el búnker, ¿vale? Sino con la gente que verdaderamente está intentando el tema de decir, pues va a haber un cambio de era total y que al día siguiente tenga que ir a trabajar, que vea que su vecino sigue... hablando mal, igual de cabrón que siempre, y que vea que nada ha cambiado. Esa Exacto. persona, ¿qué pasará con esa persona? Exactamente. Pues se trasladará a la fecha, como decía Dani. Sí. Sí. Se trasladará a la fecha, porque mira, los testigos de Jehová llevan diciendo desde hace no sé cuántos años que va a haber un fin del mundo. Y cada vez que llega a su fecha predestinada, dicen, bueno, pues nos hemos equivocado. Y la trasladamos a la siguiente, y así continuamente. Pues aquí sucederá tres cuartos de lo mismo. Y ahora mismo, pues también, como decía María José, hay mucho catastrofista que si no es de una forma, pues será de otra. Y entonces, pues hay catastrofistas ahora que como ven que se acerca el momento fatídico y demás, pues aprovechan los cambios climatológicos o cualquier cosa, ¿no? Y algunos incluso van hasta más allá. Ahora llevo viendo las últimas semanas una cantidad de anuncios tremendistas de tormentas solares. Todos son tormentas solares. La tormenta solar de no sé qué se acerca y hará que nos quedemos sin aparatos electrónicos en toda la Tierra y por lo tanto, ¡pam! Fin del mundo en el 2012. O finalización de una era en el 2012. Bueno, pues la cantidad de gente absurda que está ahora con el tema de las tormentas solares y que cada semana veo, la semana siguiente habrá una tormenta solar, pasará algo, llega esa semana... Y yo todavía sigo ahí conectado a internet. Claro, es que lo que pasa es como todas las semanas del año. Las tormentas solares es lo más habitual. Sí, bueno, lo que ha pasado es que en esta semana pasada ha habido la más fuerte desde hace 5 años. Sí, pero siempre hay la más fuerte. Sí, cada 11 años hay un máximo solar. Eso está claro. Dicen que el máximo será en el cada 11 años. De este, como si digamos, actividad sí, claro. nueva del sol. Y luego sol, otra vez desciende y de aquí a 11 años vuelve a subir a un máximo. Sí, es que el ciclo es cada 11 años. Bueno, y el frío este que está haciendo ahora, yo he leído hace poco que no es un frío de Siberia, ¿no? Como están diciendo, sino que es el principio de una glaciación. Pero es que ¿no? yo escuchaba hasta que es HARP. Claro, sí, pero ¿quién tiene la culpa de las glaciaciones claro. y todo dices, esto? A ver si van a aparecer los Anunnakis también. Claro, pero es que estamos en lo de antes. Todo el mundo... O sea, venga de donde venga, ya sea de ovnis, ya sea esotérico, ya sea... Acaba en el mismo punto, porque por aquí... Bueno, no sé si lo habéis visto, hay un vídeo de una princesa japonesa. Sí. Pues, no sé qué pensar, porque... Bueno, sí. Explica para el que no sepa de qué va este vídeo. No me acuerdo cómo se llama, Bueno, pero lo que va dando es un mensaje de que hay que cambiar, que amor, paz y cambiar la conciencia, o sea, entrar en la quinta dimensión. Como no todas las apariciones marianas, que no te dice nada nuevo, ¿vale? Y que lo dice pues para la gran masa. Pero hombre, si el mensaje es decir que hay amor, que piensan, tampoco es un mensaje malo, no es se va a acabar el mundo y vamos a morir todos. No, claro, es que la idea es esta. Porque si no consigues cambiar la vibración, entonces cuando llegue el 21, morirás. Más o menos. Bueno, o sea, eso es como lo que, Te quedas entre la cuarta y la tercera dimensión. Y si eres bueno y tal, cambias tu conciencia, pasas a la quinta. Digamos que es como que... No saben que, ni ellos como... lo que es la quinta dimensión, porque debe ser la hostia. Bueno, yo no sé exactamente lo que es. Pasar de tercera a quinta de golpe, de dimensión. Sí, antes estaba de moda la cuarta dimensión, y desde también hace unos años estoy escuchando las conferencias cuando te salen quinta dimensión. Los chamanes de turno, estos chamanes modernos, no te hablo de los auténticos, ¿no? Que te dicen, sí, la quinta, y algunos ya se atreven hasta con la sexta, ¿no? Vale, cada pero vez vamos ¿y qué diferencia? Una dimensión más allá. ¿Y qué nos diferenciará? Porque eso es la buena la pregunta, ¿no? ¿Qué nos diferenciará? ¿Qué nos diferenciará? Estar en la quinta que en la cuarta. Seguiremos aquí porque nos separa a nosotros. La percepción es una percepción en tres dimensiones. Por lo tanto, lo que percibimos es lo que vemos. El que nos hable de una cuarta, una quinta, una sexta, esto es demagogia. Lo que choca en esto, el cine y las televisiones, bueno, lo que hay que hacer unas gafas de quinta dimensión. Sí. Lo que choca en esto también es que dice que, bueno, como hay una expansión de la conciencia, ¿vale? Que no habrá cabida para la mentira, para ocultar la mentira de la humanidad, nuestros orígenes extraterrestres. Mira, todo esto tendrá que decirse a partir de... Mira, para lo que no hay cabida, como decía el otro día el Dalai Lama, que lo hemos comentado, es por el tema de la superpoblación. Dentro de poco no vamos a tener cabida aquí. Eso es un problema. Ya vamos a hacer muchos. Bueno, pero tengo que decir una cosa también. En España hemos aumentado solo 3-4 millones de habitantes desde el año 1950. O sea, superpoblación aquí en Europa como que no la hay. O sea, la superpoblación viene en China y quizá en África, pero aquí no. Los recursos naturales se van a comer, pero no por nosotros. O sea, es que nos equivocamos. No, es que entonces somos egoístas. África no puede industrializarse porque si no acaba con los recursos, entonces... No, pero ese no es el problema. No, sí que es un problema, porque somos globales. Sí, claro, y eso pero significa que entran. Claro, pero por entonces tanto, lo que hay que hacer es controlar no que eso no suceda, pero desde exterior, pues no culparnos a nosotros. Eso es políticamente incorrecto. Somos una plaga. Bueno, con esa frase nos quedamos, somos una plaga. ¿Qué ha dicho Pedro Poc? ¿Verdad? Bueno, no, pues... No del todo una plaga, ¿eh? Ya está. Somos humanos. Acaba el programa con esta sintonía, Carlos. Se nos come el tiempo y eso que tenemos 2 horas. Es interesante esto también. Así que te dejo los últimos segundos del programa para que nos digas a las personas que quieran ponerse en contacto contigo, que quieran sobre todo conocer tanto Planeta Insólito como el libro de los mayas, que los dos son realmente interesantes y que, bueno, que nos expliques dónde los pueden conseguir. Pues las vías de contacto para ponerse conmigo son fáciles. Primero, como lo acabas de comentar tú, hay un blog, carlosmesa.com. Los dos libros, uno de ellos está agotado, Planeta Insólito se agotó. El Profecías Mayas, Mito, Realidad está ahora en todas las librerías de toda España. En marzo o abril aparecerá Barcelona Insólita y Secreta, que es de la editorial Honglez. A lo largo del año aparecerán nuevos libros míos, primeros digital y quizá luego posteriormente en papel, bajo la editorial Nautilus. Y por último, en planetainsólito.es y en atrápalo.com, pues todo aquel que se quiera venir conmigo a conocer esa Barcelona insólita y secreta, todos los fines de semana hago 4 rutas del misterio por Barcelona. Barcelona esotérica, masónica, Parque Güell alquimista y masónico y los misterios de la Catedral de Barcelona. Y pues a través de, como digo, de planetainsólito.es o bien en atrápalo.com encontrarán estas rutas, podrán venirse conmigo y seguir conociendo misterios más cercanos a nosotros. Pues da por hecho que Los Misterios Nos Miran estará en alguna de estas rutas y estáis invitados, ya te lo he comentado. Muchísimas gracias por estar aquí, Carlos. Tienes que venir 2 veces más, por lo menos. Una para volver a hablar de mayas con tiempo extendido y sobre todo para explicarnos tu viaje allí, a la ruta. Y para la máquina de Tesla. Habrá unos cuantos viajes más este año. Espero que después seguiré con Malta y Kosovo. O sea que si queréis ya volveremos. Y cada vez que te vayas volverás aquí a Los Misterios. Pues muchas gracias. Muchísimas gracias por venir, Carlos. Bueno, y a los demás os despido rápidamente. Ana María Torralba, gracias como siempre. Dani, Pete. A ti. Adiós. Gracias a todos. María José, que ha hablado poquito pero siempre tiene esa puntilla que tanto nos gusta a nosotros. Nada, hasta la próxima. Pedro Pog, te esperamos pronto como colaborador del programa. Muchas ahora te gracias. Doy tus honorarios. Ah, vale, gracias. Guillem. Muchos besos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, ya sí, ahora ya buenas noches. Y a Pedro Vallespín, que lo tendremos la semana que viene. Y sobre todo un saludo muy fuerte a Lula Miranda, que seguro que estará muy, muy prontito con nosotros de vuelta. Hasta la semana que viene. Si te gusta el mundo del misterio, si amas lo insólito y lo desconocido, el día 3 y 4 de marzo en el Casinet de las Cocheras de Sants se celebra la Expo Misterios 2012, un lugar donde podrás conocer a gente como Miquel Aracil, Carlos Mesa, José Antonio Roldán y muchos investigadores más que nos explicarán historias que seguro que hacen que te quedes helado en tu asiento. Además, también se presentará la película Lo que nos dijeron las voces, de Ricardo Groizar, y de uno de los investigadores protagonistas, Antonio Pérez, un film documental que no dejará indiferente a nadie. Más de 400 metros de auténtico misterio que no te puedes perder. Y de lo que estamos seguros es que el 3 y 4 de marzo, en el Casinet de las Cocheras de Sants, nunca estarás solo.